Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Estás en tu furia. En uno de los pocos programas en los que Diana no estará y yo no editaré, toda la faena para... ¡Piro! ¡Mierda, no contaba con esto! Estamos también con Abdbra. Abdbra. Abdbra. Y con una persona invitada super especial, super special cat. Hola. Acércate más al micro. ¡Holi! Y el programa de hoy va a ser un poquito más serio de los que solemos tener. No solo porque Diana no está... Importante, sino porque vamos a hacer una primera parte como de hablar de actualidad, como hacemos siempre, y luego nos vamos a poner a hablar de maltrato, antipunitivismo, antipunitivismo, muchas cosas, y haremos un aviso de contenido cuando vaya a empezar esta parte del programa. Pero bueno, esta parte que vamos a tener ahora, el único aviso de contenido es arcoiris, purpurina y cosas guays. No, arcoiris no. Aquí somos del rosa y el negro, como dice la canción. Bueno, a mí me gustan los arcoiris también. Es que el otro día vi un arcoiris súper bonito en el coche y fue como, qué gay. Y bueno, es súper extraño estar de nuevo en el estudio, ¿eh? Porque llevamos como varios programas que no hemos estado en el estudio y estar de vuelta es como... hace como 400 años que no vengo aquí. Total, bueno, un mes y medio casi. Sí, sí, algo así. Y ahora nada, estamos grabando en rigurosísimo diferido porque aquí vuestra amiga integradora social de confianza ha encontrado un nuevo trabajo... Se murió mi jefe justo antes de empezar el trabajo. Si adivináis quién era mi jefe, sabréis para quién trabajo. Spoiler, no es Donald Trump. Pero bueno. Por desgracia, en este caso. Ojalá me pagase Donald Trump, tío. Seguro que te paga con buenos billetes. Bueno, qué asco me da esta persona. Anyway, estamos grabando en diferido porque yo los lunes por la tarde no estoy disponible. Un beso a nuestra queridísima, más fiel oyente en los directos, profesor Kerbokian, que sabemos que estás enamorado. ¡Mua! Ven a tu furia. Sí, ven a presentar tu libro. Eso, que tu libro mola un montón. Yo me lo he leído ya. Obviamente. Vamos a pegar un repasito a la actualidad valenciana de ayer y de hoy. ¿Qué cosas han pasado que os interese comentar? No sé, yo estoy un poco... Tengo la cabeza drenada. Aparte no pude estar en las jornadas como en el CSN el otro día, ni en la Mani, porque estaba enormemente extenuado. Bueno, básicamente mayo es... O al menos principios de mayo es como el mes del descanso después de... O sea, un abril súper, súper movidito... Y claro, y ya nos estamos preparando para junio, que es otro que tal. Ya, y encima hay una huelga general el día 29. Y bueno, la fila alternativa, pero bueno, lo más importante que viene en el futuro es que la semana que viene tenemos cenador en la mandra. ¡Uh! 22 de mayo, por el culo te la encalo. La encallo. Te la encalo mejor, ¿no? Me da igual. ¿Mayo? Macho y encallo no rima, nada. Ya vale, está. Son fonemas diferentes. Vale, 22 de mayo, por el ano te entra un rayo. ¡Sí! Sí. Vale, perfecto. Senador en la mandra, dos turnos, 9:30. Todos los beneficios van para la causa que tenemos abierta, el caso Tofuria contra la institución gay. Contra el arcoíris corporativo. Totalmente. No voy a estar cocinando, pero... Yo sí. Exacto. Seguramente toque hacer más senadores y ya habrá chili de carne en otro momento. Pero nos vemos allí, peña. Solo cash, traed vuestros dineros, apoyad a la causa, uh-huh, apoyad a vuestras travestis perritas de confianza. Y también tenemos una super tarta. De cumpleaños. Sí, es el cumpleaños de alguien esa semana. Entonces tendremos una tarta femme. Vaya, vas dando pistas de quién es el cumpleaños. Hombre, una tarta femme, ya te digo que no es ni de Diana ni... Madre mía. Y no, es que claro, a ver, como hay que explicarlo todo siempre, no significa que yo esté haciéndole misgender a Diana, sino que estoy reconociendo que Diana, dentro de la transfeminidad, es una butch de manual. Porque últimamente. Últimamente está muy butch. Bueno, sí que hay que decir que en el encuentro sí que estaba femme, putón, como hacían antaño. Es que hay un concepto que es el lazy femme. Sí. Que es totalmente... Yo he sido lazy femme, sí. Pues es sí. Totalmente Diana. Pero bueno, Diana, un buen traje chaqueta, que se ha puesto un outfit de traje chaqueta en algún momento últimamente. O sea, dignísima heredera de Rita Barbera. Total. ¿Vale? Es que, claro, aquí hay que explicarlo todo porque a ver si la peña luego me va a decir que si transfobia, que si no sé qué. Ya, y luego nos denuncian por delito de odio. Sí, exacto. O sea, que se os tiene que explicar todo. Peña. Bueno, yo creo que Diana, cuando va con su ropa de roller derby, es bastante, sí, butch, sexy... Siempre sexy, porque Diana, es Diana. Diana siempre perrita, ¿eh? O sea... Diana, no se nota que te echamos de menos. Bueno, Diana está recuperándose mentalmente en un sanatorio suizo. Ojalá tuviéramos dinero para mandar a Diana a un sanatorio así como... Bueno, pero ir a casa... Un sanatorio gamer, ¿sabes? Pero ir a casa de sus padres y usar el superordenador, eso es su sanatorio. Totalmente. Sí, es terapia. Diana ahora mismo está súper cuidada por Marieta. Gora. Gora. Gora Marieta. Y... Creo que ahora mismo está levantando España, ¿eh? Ah, bueno, pues nada. Bueno, da igual. Pero en nuestro imaginario, Marieta la está cuidando con seitán casero y el superordenador en el que se puede pasar una semana jugando. Sí. Totalmente. Gora Marieta. Gora. Marieta, gracias por quitarnos trabajo al resto. Bueno, que ese finde de miércoles a lunes. O sea, de miércoles 21 a lunes... O sea, la semana que viene. Sí, la semana que viene, a lunes 26. Vamos, va a haber una hiperactividad de actividades en Valencia, empezando que ese día empieza a montarse la fila alternativa. El jueves son las jornadas de Percol, de Perversive Collections, que son unas jornadas que llevan años haciendo... Es un proyecto europeo que investiga disidencias sexuales y de género en los años 70. Es muy tu rollo. Es muy rollo, y de hecho tanto mi rollo que yo participo. Por supuesto. Participo el miércoles 21. O sea, por la mañana me veréis montando la fila alternativa y por la tarde me veréis en el PUN, junto con Anaís, que es una compi del PUN, hablando de homosexualismo en el PUN, ¿no? En mi caso, en relación al material... al bastante material que hay en el PUN de cosas homos. Luego el 22 tenemos... Tus cosas. Sí. Una cosa, ¿es posible que podamos grabar eso y luego meterlo de relleno? Si me dais una grabadora, sí. ¿Pero tú no eres la persona con las grabadoras? No, se rompió. ¡Se rompió la grabadora! Lo hago público, se rompió la grabadora. Si alguien nos quiere comprar una grabadora, tal... Sí, sí. Donaciones de grabadoras. Sí, se aceptan donaciones, por favor. Voy a mirar cuánto cuesta una porque igual la puedo sufragar yo. Genial. Pues bueno, lo que decía, que el 22 siguen las actividades de Percol, sigue el montaje de la Feria Alternativa y luego podéis veniros a La Mandrágora a comer y financiarnos. Y luego ya viernes, sábado y domingo, aparte de que siguen las jornadas y también alguna actividad también por ahí, creo que monta también una actividad Dissidents, me parece, el día 23, si no recuerdo mal. Algo me suena. Pero no sé si lo han hecho público aún, creo que todavía no. Pero estará guapo también. Pero tenemos ahí la Feria Alternativa. Nuestra intención es hacer un programa en la Feria Alternativa, pero ya... A ver si ya lo veremos, vamos. Yo creo que estaría muy chulo. Y pero Radio Mal va a estar allí seguro, ¿eh? Aprovecho también para decir una cosa. Se vienen actividades de estas del armario y de la memoria. Vamos a acordarnos aquí de forma colectiva que el armario de la memoria, aunque sea una cosa impulsada por la Generalitat Valenciana, quien lo lleva a nivel ejecutivo, a nivel logístico, tal, es... ¿Quién? La letra griega. Exacto. ¡Tin, tin! Vale, entonces, os invitamos, os invito, así no mojo a nadie, os invito a... Si estáis familiarizados con lo que está pasando con cierta organización institucional que opera en la ciudad de Valencia en temas LGTBI y... ¿Hay algún artista que os guste que vaya a participar en algo de eso? Os invito a que le tiréis un DM, que le dejéis un comentario, que contactéis con esa persona y le expliquéis las vainas. O sea, en el Instagram, por decir algo, pero en el Fediverso también está, etc., en el blog del Orgull Critic, tenéis un montón de información, de comunicados que se han hecho respecto al tema. El que quiera entender, que entienda. Besitos. Muy bien. Total. Que también hay Ni de Reinonis el día 15 de mayo, que hay varias actividades que podéis ver en el calendario.cc. Se me ha olvidado comentarlo antes, que el 1 de mayo hubo un bloque autónomo con el paraguas rojo ahí en la pancarta y en la mani de la CGT, que estuvo muy chulo, que fuimos así muy cerca de la izquierda de INDEP, que estuvo muy guay ahí esta peña. Estaba también el MS por ahí haciendo de MS, dando vergüenza ajena, pero bueno, lo habitual, lo típico de siempre, ¿no? Pero bueno, que al final el bloque autónomo parecía más un bloque queer, de verdad, y nadie lo había pensado. Como el año pasado. Estaba publicado como bloque autónomo de centros sociales anarquistas de Valencia. Pues igual que el año pasado. Y el 80% de la peña éramos visiblemente no cisetera. Bueno, y que si os sentís cómodos en ese tipo de cosas, que yo por lo menos pues me siento bastante acompañada si voy a una mani y todo el mundo tiene, comillas, pinta de persona no binaria, ¿me entendéis? ¿Vale? Como es que Perricel y yo tenemos como una cosa en clave, en plan, cuando vemos peña con pintas de persona no binaria. Y esto viene desde la admiración, que hay que explicarlo todo. Tenemos un pequeño juego de palabras cuando vemos a peña que tiene pinta de ser absolutamente no binaria o que tiene pinta de ser de la disidencia sexual y de género, nos miramos y decimos, me dice a veces, ¿esta persona está en el Orgull Critic? ¿O esta persona es el perfil de persona que viene a las actividades del Orgull Critic? Que viene, no, que va... Porque madre, yo no estoy en ningún sitio. De verdad, hostia, qué difícil se me está haciendo hoy pensar, peña. Pero bueno, me estáis entendiendo. Que eso, si os sentís cómodos yendo a marchas en común con peña que podría estar en cualquier actividad del Orgull Critic, stay tuned, id revisando cosas, porque igual para el día 29 se vienen cositas. Total. También me he acordado ahora que quería comentar que el día 15 Lambda tiene la cara ahora mismo de convocar una concentración en contra de los recortes de la ley trans, que es una maniobra que está utilizando para, bueno, pero en un momento en el que está en un descrédito gigantesco, ¿no? Para volver otra vez al rollito ese que le mola de vamos todo el mundo contra el PP, ¿no? Que es el rollo que siempre nos vende la socialdemocracia para seguir a flote, ¿no? Básicamente, porque si no, todo el mundo ya estaría ya artes de ellos, que no hacen nada por la peña, solamente pues estar ahí pues trabajando, básicamente, ¿no? Sacando pasta. Existir y molestar. Existir y molestar, total. Lambda tiene morro al hacer esto porque Lambda ha estado incumpliendo la ley trans, precisamente algunos de los puntos que va a quitar el PP. Por ejemplo, mandando peña a psiquiatría cuando la ley trans valenciana no es obligatorio para acceder a las operaciones cubiertas por lo público. Y aparte de las enormes cosas transfobas que ha estado haciendo Lambda en los últimos años, ¿no? Como por ejemplo meternos los gay games, a los que tanto se opone, ahora porque les han quitado del bote, cuando se sabe perfectamente que son unos Juegos Olímpicos en los que la peña trans está discriminada. Que son súper inaccesibles para cualquier persona medio precaria, y es que me atrevería a decir como incluso hasta middle class, ¿eh? O sea, total. O como por ejemplo se contó en un programa que nos imitaba, que salió hace mucho, ¿no? En Tempestades, que han estado haciendo en la carrera política a TERFAS, ¿no? Pero bueno, y también quería decir, ya que se ha mencionado el armario de la memoria, también quería decir que del mismo modo, en unos meses, ya adelanto que veremos, en un contexto en el que caduque el contrato del armario de la memoria, que creo que le queda no mucho para caducar, veremos un contexto en el que Lambda se pondrá a decir, oh, mira el PP qué malos que son, ¿no? Cuando el armario de la memoria lo han estado gestionando y han estado maltratando a su plantilla, han estado utilizándolo para lavarse la cara a Lambda, que al final no es una pelea en realidad por los archivos de la comunidad transmarica Vivollo de Valencia, no es una pelea por favorecer a la comunidad LGTBI de Valencia de que tengan unas movidas públicas, no, es una movida de conseguir atribuciones, de conseguir poder, que es lo que estará de fondo realmente, cuando se pongan ahí a decir, mira el PP qué malos que son, pero si es que ellos son iguales. Yo entiendo que mogollón de peña no querrá ir a la concentración que hará Lambda el día 15, porque Lambda es, en fin, es repugnante ir a, o sea, estará seguramente Fran Fernández ahí en plan de, hey, soy el protagonista de todo esto. El día 29 hay una huelga general convocada, y la huelga general pide la dimisión de Amazon, pide la dimisión del Consell, es por el tema de la Dana, ¿no? Pero han convocado todos los movimientos sociales a participar con sus reivindicaciones propias. Si estás en contra de la modificación de la ley trans, estás en contra del Consell, del gobierno autonómico en general, haz huelga ese día y vea la manifestación esa tarde. Es lo mejor que se puede hacer ahora mismo para estar en contra de las modificaciones que quiere hacer el PP de la ley trans, que irse con un chiringuito que la ley trans le da igual, solo está en contra porque es dentro de su pelea con el PP por atribuciones institucionales. Y para gente que trabaja ese día, ¿dónde puede encontrar información de cómo se puede proteger legalmente? Pues entiendo que en las páginas web de los cuatro sindicatos que están convocando, que son la CGT, la CNT, Intersindical y la COS. Ahí están ya moviendo cosas, ya están comités ya convocando huelga, etcétera. Genial. Gracias, sindicatos, por hacer el trabajo. Sí, total. Y bueno, cambiando de tema ahora, como aquí siempre le hacemos propaganda al Fediverso, tengo una noticia. O sea, ya teníamos varias de estas webs que te explican un poco cómo funcionan las diferentes redes del Fediverso, pero ahora el desarrollador principal de PixelFed ha creado una web que se llama fedidb.com, y que ahí puedes encontrar así una especie de formulario así, yo qué sé, este estilo, como qué tipo de cosas te interesan, y a partir de este cuestionario pues te va recomendando qué tipo de plataformas, o sea, de una forma así más de interacción, te va explicando el tipo de plataformas que te puedan interesar según tus necesidades. Que bueno, que esto lo hemos comentado muchas veces en las fedifiestas, ¿no? Que a veces pues tenemos esta... que en los últimos años nos hemos acostumbrado mucho a como esta centralización alrededor de, por ejemplo, Instagram. Entonces tú igual quieres promocionar eventos y estás usando Instagram, entonces te estás adaptando a las maneras de Instagram cuando en realidad eso no está cubriendo tus necesidades, solo lo estás haciendo porque es la red más usada, ¿no? Pero igual en el Fediverso, donde no tienes estas limitaciones, puedes encontrar una red que te venga mejor. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, hace pues un mes o algo así, que había una persona que estaba publicando sus reseñas sobre libros que había leído, Pero ¿qué pasa? Que como estaba acostumbrada a hacerlo de la manera de Instagram, se pasó a PixelFed. Y en PixelFed pues hacía lo típico, es que lo hace como calcado de Instagram, en plan que te pone una foto de estas, en plan que parece de una revista, en plan con el libro y alrededor pues cosas, objetos, en plan yo qué sé, maquillaje o flores o lo que sea, y eso lo ponía, y ponía ahí su reseña así larguísima en la descripción, y decía, ay, es que no estoy teniendo interacciones, no encuentro a otra gente con la que hablar de libros, no sé qué. Y yo pues le escribí, le dije que yo lo vi en Mastodon, porque otra persona lo había compartido en Mastodon, y le escribí en plan de, cari, o sea, tú deberías estar en Bookworm. Si quieres hablar de libros, te metes en Bookworm, no tienes que estar aquí con PixelFed, que no tiene sentido lo que estás haciendo. Pero claro, pues eso, como venía de ese rollo de, como yo tengo Instagram, tengo que tener PixelFed porque eso es lo equivalente, pero no. O sea, tú si vas a hacer unas reseñas de libros, te vas a Bookworm. Así de fácil. Y lo mismo, pues yo qué sé, esto es un ejemplo, pero como que hay mil ejemplos de esto, ¿no? Pues ahí fedidb.com te puede ayudar. Si todavía no sabes dónde meterte, eso está bien para eso. Bueno, como siempre, recordaros que si estáis en Valencia, que existe calendari.cc para publicar vuestros eventos. No seáis mierdas si y solo ponerlo en Instagram, que nadie lo ve. Especialmente las personas que nos quitamos de esas redes hace meses. Pues hasta aquí con la promoción de la agenda del Fediverso. Con la Fedichapa. Sí, Gora. Gracias. Gora, siempre gracias a la Fedichapa. Yo aprovecho el momento chapa para decir que el viscoso templo de lo humano volverá próximamente. Que es que quiero hacer cosas fediversicas también con eso. Maricón. Es que no me da la vida para nada, peña. Por gay. Por maricón. Y ayer me compré estos pantalones que me quedan tan bien. En el mercadillo. Gay. 4 euros. No paguéis nada. No paguéis más por un pantalón vaquero. Y me hacen un cucú. En fin. Bueno. En fin, ¿ponemos canción ahora? Sí. Vale, pues entonces, primero vamos a poner Apes of the State, que es una banda de Lancaster, Pensilvania, que, bueno, estoy muy agradecida por la persona que me presentó a esta banda, porque es que, o sea, me encanta, tienen temazos, bueno, de folk punk, por supuesto. Y bueno, este tema que se llama They Can't Kill Us All, no nos pueden matar a todes, pues habla un poco del antipunitivismo y también pues, pero dentro de pues el contexto de que somos personas oprimidas, somos personas precarias, que tampoco somos perfectas, que a veces nos equivocamos, pero que nos apoyamos entre nosotras. También voy a matizar que esta canción y esta banda lo hace dentro del contexto de personas que están en recuperación por adicción, en plan de, pues eso, de hablar de cómo el aislamiento no nos ayuda. Por supuesto, no están diciendo en plan de arriba los violadores, ¿vale? Así que vamos a dejaros con esto antes de empezar la siguiente parte del programa. Seems like everybody's trying to start a fight these days, while I'm just trying to have a conversation. But I'm not asking permission or begging forgiveness for merely existing in public. We're not defined by their words of hate, but we're sailing past the point of desperation. So we're not asking permission, we're out for vengeance, to take back rights that were stolen from us. Singing whoa, whoa, they can't kill us all. Whoa, whoa. They can't kill us all. Can't kill us all. Now the housing prices rise again. We've been pushed out of living in the cities that we grew up in. But the need is more than we need them. The system is dependent on complacency, consumption, and unmet needs to keep us to going into work every morning. Their pockets full and the profits soaring. They use the police to do their bidding, to keep us divided and keep us from seeing that freedom in the streets starts with unity and not needing police. Starts with you and me. So if you fuck up, I'll still be your friend, 'cause we need all of us to fight all of them. If you fuck up, I'll still be your friend, 'cause if we hate cops, you can't act like them. Oh, if you fuck up, I'll still be your friend. What's a human without flaws? We used to be outlaws. And if we hate cops, you can't act like them. We can handle our business without their bullshit. And if you fuck up, I'll still be your friend, 'cause we need all of us to fight all of them. And they can't kill us all. They can't kill us all, can't kill us. Whoa, whoa. They can't kill us all. Whoa. Bueno, primero voy a introducir un poco el tema. Bueno, hemos dicho un poco que vamos a hablar de maltrato y también de antipunitivismo y de las corrientes de debate que hay actualmente y las limitaciones que estamos viendo en este tema ahora mismo. Y bueno, vamos a empezar leyendo un comunicado de una situación reciente que está ocurriendo en nuestro entorno en Valencia. Este comunicado va a ser en primera persona, que nos ha pasado la persona afectada, es decir, la persona que ha recibido agresiones. Bueno, aquí tengo que hacer un aviso de contenido muy grande, porque hay descripciones de ejemplos muy explícitos de violencia que pueden resultar difíciles si también has tenido estas vivencias. Posiblemente, yo por ejemplo también me he sentido identificada con algunas de las cosas que se hablan aquí. Bueno, después pasaremos a poner otra canción para poder así hacer una pausa. Entonces, si crees que no estás en un momento en que puedas escuchar este comunicado, puedes saltar a la canción y luego puedes saltar al debate o simplemente decir, pues yo no escucho este programa y ya está. Aquí cada uno pues hace lo que tenga que hacer para sus cuidados propios, ¿no? Por eso os avisamos. Tendremos la lectura del comunicado, la canción y luego pasaremos al debate. Primero hablaremos de los procesos que hacemos o que estamos intentando hacer dentro de redes libertarias, antipunitivistas, etcétera, autónomas, ¿no? Y luego también pasaremos a hablar del contexto institucional y cómo hay pues limitaciones en ambas situaciones y se viven violencias en ambas situaciones. Ahora empiezo con el comunicado. Si nadie tiene más algo más que añadir antes. No, yo voy a aprovechar para salir un momentito porque sí, me remueve muchas cosas. Te avisamos, ¿no? Cuando acabe. Sí, o entro, no pasa nada. Vale. O sea, igual lo que no puedo es como estar todo el rato. Empiezo el comunicado. El motivo de traer este texto a este programa es por la necesidad de denunciar circunstancias que siguen ocurriendo hoy en entornos anarquistas y libertarios, al igual que en la sociedad en general. Voy a citar diferentes violencias que me atravesaron personalmente y que considero, después de hablar con muchas personas cercanas y no tan cercanas, que no son para nada un caso aislado. Mi maltrato duró varios años, lo que algunos llamarían una relación estable. Se juntaron varios factores que me impedían ver todas estas violencias durante el transcurso de la relación. Como la mayoría de nosotros, he vivido desde peque rodeada de parejas monógamas y binarias, cargadas de conductas infravalorativas, menospreciativas y de explotación hacia los cuerpos con vagina, catalogados como mujer, entre comillas. De manera que ya tenía toda esta base para que pudiese aceptar estas conductas abusivas hacia mi persona. Las violencias fueron muchas y variaron o se incrementaron a medida que fue avanzando la relación. Algunos ejemplos de los comportamientos vejatorios que recibí durante los inicios de la relación: menosprecios hacia mis gustos personales, frases de infravaloración en relación a mi físico y mis acciones, ridiculizaciones y humillaciones en tono de broma, exposiciones públicas de mi intimidad de manera reiterada y no consensuada, insistencias infatigables, persuasiones y manipulaciones para que accediera a lo que él quisiese, utilización del sexo para apaciguar los enfados o con la finalidad de que accediera a sus peticiones, cero respeto hacia mis ritmos, no me dejaba estar a solas. A los 6 meses ya estábamos viviendo juntos. Me incitó a dejar el trabajo porque es explotación, privándome así en parte de mi autonomía. Me aisló de familiares y amigues vendiéndome el sueño comunitario en otra ciudad / provincia. Me quedé sin poder estar a solas conmigo y al mismo tiempo sin vida social. No tenía vida más allá de la que tenía con él. Cuando estuve ya a solas únicamente con él, empezó la toma de decisiones unilaterales sobre cosas que afectaban a ambos. Me sentía pequeñita cuando hacíamos cosas juntis y él hablaba como si las hubiera hecho él solo. Lo llegué a verbalizar, pero no sirvió de nada. Me invisibilizaba. Sus imposiciones en un momento dado se hicieron regulares y cotidianas, así como las muestras de invalidación hacia mi persona. Sus necesidades estaban por encima de las mías. Para poner un ejemplo que puede resultar chistoso, yo no tuve antojos en el embarazo, los tuvo él por mí. Y puede parecer cómico, pero si lo piensas 2 veces, no tiene ninguna gracia. Esto habla mucho de cómo era nuestra relación y qué lugar ocupaba yo en ella. Se hablaba solo si él tenía necesidad de hablar, jamás al contrario. Se follaba solo cuando él tenía necesidad de follar, aunque a mí no me apeteciera. Llegó a sustituir mis anécdotas por las suyas, porque él decía que su forma de contarlas era más graciosa que la mía. Cuando me di cuenta, yo había dejado de contarlas hacía mucho tiempo. Comenzaron los chantajes, las amenazas, las manipulaciones. Si no pasas por el aro, se acabó nuestra relación. Sabes que a mí esto me importa más que a ti, etc. Mi casa se había convertido en una dictadura bajo la bandera anarquista. No podía escuchar ni mi propia música porque para él era una mierda. Solo se escuchaba lo que a él se le antojase, aunque no estuviera prestándole atención. Y todavía, con todo esto, yo le bromeaba diciéndole «eres un fascista», con ternura. Llegó el bebé y con ella las asimilaciones de roles vinculados a los cuerpos, impuestos por él. Yo no quería tener hijos. Me amenazó con dejarme si abortaba. Me obligaba a dar el pecho. Durante la primera crisis de lactancia me pegó. Yo no podía más entre el dolor de pechos y la demanda del bebé, y le pedí que lo distrajese un rato. Se negó y yo me quedé en la cama llorando, con mi bebé llorando a mi lado también y sin más. Vino y me golpeó, gritándome que el bebé lo que quería era teta, y que qué me costaba meterle la puta teta en la boca. Este fue el inicio de mi maternidad. Con Lepeque perdí lo que me quedaba de identidad, tuve que dejar de leer, de escribir, etc. En ese momento pensé que era por las necesidades del bebé, pero hoy creo que fue también por su gestión y falta de acompañamiento. Mis amistades eran sus amistades. La maternidad me obligó a estar hacia adentro y hacia los cuidados mientras él estaba hacia afuera, disponible para la comunidad. Tanto como mano de obra como sexualmente. Mientras, hacia adentro de la familia se descuidaban los cuidados mínimos tanto hacia Lepeque como hacia mí. Su dinámica, que ya era de imposición, pasó a ser cada vez más habitual que se hiciera a gritos. Lo que él decía iba a misa, porque si no, se acababa el mundo. Si no se hacía lo que él decía, y como él decía, se ponía violento y golpeaba objetos, rompía cosas, etc. Durante todo este tiempo me estuvo diciendo que me amaba. Y yo me lo creía, porque mi pobre imaginario de la época, el único hecho de que hubiera contacto físico afectivo, besos, caricias, contacto sexual, era sinónimo de amor. La última etapa de la relación fue ya una consecuencia de todo lo anterior. Abrimos la relación cuando el bebé tenía 6 meses porque él me engañó. Se acostó con otra persona sin decirme ni tan siquiera que le gustaba y después de decirme «sé que esto te va a doler porque lo has vivido antes, pero lo he hecho igual», me propuso abrir la pareja. Semanas después de que ocurriera esto, la chica con la que presuntamente se acostó verbalizó que la relación sexual no había sido consentida. Y yo lo consolé y defendí. De lo que hoy más me arrepiento es de no haberme puesto en el lugar de ella y no haberle preguntado cómo estaba y qué necesitaba. Y esto fue el inicio de mi relación abierta. Mentiras, engaños, te digo una cosa y hago otra, te digo que te amo, te pido perdón, pero vuelvo a engañarte, mentirte y pasarme por el forro tus sentimientos, nuestros acuerdos, etc. Comenzó a sobrepasar sin escrúpulos, ya y con total frialdad, todo y cada uno de mis límites, que tenía que ver en su mayoría con el espacio compartido. Empezó a hacerme dudar sobre mi propia percepción de las cosas, mis experiencias y mi comprensión sobre las mismas. Te estás imaginando cosas, eres una celosa, siempre estás llorando, tú eres la responsable de todo. Comenzó a culpabilizarme de sus conductas. Tú eres la responsable de X porque no eres suficientemente Y. En el momento en que yo empecé a relacionarme con otras personas, comenzó a castigarme por ello. Me repudiaba, me apartaba, me hablaba mal, me insultaba. Llegó a paternalizarme diciendo, no te estás cuidando, porque empecé a acostarme con bastante gente en cuanto pude, porque me apetecía. Empezó a negarme la comunicación sin advertirme ni ofrecer una explicación previa posterior. Y yo solé con los peques. De pronto no contestaba ni a mis mensajes ni a mis llamadas. Y llegó el abandono, que fue justo después de la última vez que me violó. Antes de esta última relación sexual yo le había verbalizado «No quiero acostarme contigo porque no siento que me hayas tratado bien, necesito tiempo». Y se lo pasó por el forro. Me bajó las bragas, hizo lo que solía hacer y después me dijo «Sabes que eres una cachonda y que te gusta». Una semana más tarde me dijo que ya no me deseaba sexualmente. Todavía hoy me sigo preguntando «¿Entonces por qué me violaste, cabrón?». «Se sufre pero se aprende», me decía con frecuencia. Pero me di cuenta de que la única que sufría todo el tiempo era yo. Obviamente no todo terminó aquí porque hay peques de por medio. Trató de culpabilizarme a mí delante de ellas, diciéndole que su madre no quería ser su amiga y que por eso no nos hablamos. Tuve que explicarles que el papi no se había portado como un amigo con mami y que por eso no quería mantener ningún tipo de relación con él. Soporté muchas violencias de su parte, hacia las peques y a través de ellas. Al separarnos, no me cogía el teléfono cuando le llamaba para hablar con les peques. Tenía horas acordadas para las llamadas, pero resulta que les peques no estaban con él y no me lo había comunicado. No me pasaba fotografías de les pitufes en periodos largos en que no podía verles por vacaciones. Seguía imponiéndose en las decisiones sobre ellas, usando como recurso la patria potestad, tratándoles como su propiedad. Trató de no asumir los gastos compartidos, perpetuando la violencia económica, sin pensar en que les más afectadas eran sus hijas. Comenzó la desacreditación social hacia mí. Eres una loca despechada que quiere hacerle la vida imposible. Y por eso andas liándola diciéndole que él te ha maltratado. En fin, violencias normalizadas. Y aquí se acaba el comunicado y ahora vamos a poner una canción que la va a explicar Piro. Bueno, es Autodefensa Feminista de Nidari, que es una banda de punk feminista que había en Valencia hace una década aproximadamente, que molaba un montón. Os la dejo. Arrogancia Bueno, estamos de vuelta. Estás en Tofuria, en la 104.9 de la FM. Uh-huh. Y nos puedes escuchar en Radio Almaina, en Granada, en Radio Cuca, en Oviedo. Hoy no hay Oviedo, no está Diana. En Contrabanda FM y en Radio Bronca, en Barcelona y... Barcelona también. Y en la plataforma de mierda, en archive.org, en podcast con K. ¿Y ese al final? Y en radiomalva.org. Pues las razones por las cuales hemos leído este comunicado, primero porque nos lo ha pedido la persona que lo ha escrito, pero también porque, bueno, este es un proceso actualmente abierto dentro de nuestros entornos. Por lo que sabemos, la persona que ha hecho estas agresiones lo ha reconocido, pero claro, el proceso de reconocerlo ya ha sido muy largo y claro, también pues tenemos mucha empatía por las personas que han estado involucradas en este proceso, sea apoyando a la persona agredida o pues intentando que la persona que ha hecho las agresiones lo reconozca. Pero bueno, he visto muchos de estos casos, tanto en entornos libertarios como podría ser mi tía o mi prima, gente que no está en estos entornos, ¿no? Desde mi experiencia, como yo estuve involucrada en un proceso en 2012, que bueno, que fue como así un poco de casualidad, ¿no? De que me metí en un proceso comunitario en que, bueno, en esta situación ya se había vetado a una persona, a un hombre cis, por una agresión puntual en una fiesta, y a través de ese veto, que en ese momento fue temporal, aparecieron personas que habían estado completamente aisladas de entornos activistas porque habían sufrido violencias mucho más extensas, en plan de pareja y tal. Pero claro, él les había convencido de que no podían decir nada porque todo el entorno libertario estaba de su parte y que no les iban a creer. Pero bueno, lo que quiero hablar aquí, que bueno, que se ha tocado un poco en el comunicado la parte de que muchas de estas violencias están normalizadas como parte de la pareja, ¿no? Como digo, pues yo me siento identificada con algunas de estas cosas hasta el punto de que cuando yo veo un poco como lo que es la punta del iceberg de lo primero que hemos comentado, en plan de menospreciar, o sea, meterse con la persona con la que supuestamente estás enamorada, es un poco en plan de, bueno, a ver, si se hace en plan rol BDSM acordado, es una cosa, pero cuando lo estás haciendo sin acuerdo, en plan, ay, sí, te lo digo de broma, pero en realidad te estoy encasillando, te estoy... Pues como dice en el comunicado, que le hacía sentir pequeñite, ¿no? Este tipo de cosas, o sea, ya solo al punto de iceberg que yo ahora, después de haber vivido cosas y de haber sido testigo de estas situaciones que le han pasado a otras personas, pues puedo verlo, ¿no? Y puedo decir, uy, eso es, bueno, como se dice en inglés, red flag, no sé cómo se dice aquí. Bandera roja. Una bandera roja, es una bandera roja. O sea, que por supuesto que muchas veces la persona que lo está viviendo no lo puede ver por su cuenta. Y es una mierda de que vivimos, que pues eso, nos hemos criado con estas historias de Disney y compañía y las cosas que hemos visto en casa en el mundo cisetero de que pues que estas cosas son aceptables. Como están normalizadas, pues pensamos que son aceptables, pero también desde un punto de vista de que nos ponemos aquí la bandera feminista, la bandera transfeminista, la bandera anarquista contra toda opresión, etcétera, etcétera, pues también como comunidad, como redes, podemos identificar estas cosas y decir pues que no son aceptables. Aunque sean estas cosas más pequeñas que pensamos que no son tan graves, pero como ya he dicho, son la punta del iceberg que puede, en muchos casos, con el tiempo, acabar en cosas más extremas. También otra cosa que me gustaría comentar acerca de estos procesos y tal, que muchas veces, vamos a hablar también de algunas limitaciones y tal, pero una cosa que también que veo mucho es esta exigencia a la persona que ha recibido las violencias a que primero que cuente todo, ¿no? Que lo cuente todo y luego cada individuo va a decidir, va a ponerse así de juez y jurado a decidir si lo que esta persona cuenta es aceptable o no. Y según mi conocimiento de la persona a la que está acusando, pues ya decido. Y es en plan de, Cari, no estamos en Law and Order, no eres el detective o el juez, o sea, tranquilízate. Bueno, y que luego a veces también a mí me da la sensación de que cuando sale un comunicado de este tipo, se activa obviamente el tema víctima perfecta, que es un concepto del que vamos a hablar más adelante, pero es súper punitiva la respuesta, porque yo, por ejemplo, por autoprotección y por salud mental, prefiero muchas veces, si leo un comunicado, que sea un comunicado donde no se dé mucha info. También entiendo que cada persona, ¿no?, que es una situación, los procesos de cada persona. Entonces, hay gente que decide poner como una información más detallada y hay gente que pone una información más general. Y yo me doy cuenta de que es que da igual lo que hagas, vas a recibir crítica, hagas una cosa u otra. Porque si pones mucho contexto, detallas mucho las cosas, es como, ¿qué pasa? ¿Que tenías una libreta mientras te estaba maltratando y te lo apuntabas todo? ¿O qué? O sea, es como castigo. Si no pones mucha info, castigo. Porque ay, es que si no sé qué ha hecho. Sí. Y bueno, y que luego entra aquí también la gana de cotillear de cada persona. Que nos gusta todo, a todo el mundo bien esa cosa, ¿no? Porque si es un comunicado de alguien que conocemos directamente, pues igual no juzgamos así. Pero cuando es un comunicado anónimo o de una persona que no conocemos o tal, este tipo de cosas se ven. Y ya digo, yo a nivel personal, por situaciones que he tenido y tal, para mí es más fácil como leer un comunicado de alguien que no detalla mucho y que voy a creer. Pero bueno, cuando alguien decide hacer un comunicado como este, por ejemplo, que tiene como cosas muy pormenorizadas y tal, obviamente, o sea, yo entiendo y tiene todo el sentido poner ese tipo de cosas. Perdón, me estoy perdiendo. Como el juego. Totalmente. Es que le estoy penetrando a distancia el... Sí, para destensar el ambiente estoy haciendo el circulito a la peña. Vale. Bueno, pues eso, como que hay que entender también las necesidades de la peña cuando se hacen este tipo de comunicados. Y entender que es una forma de exposición brutal y que tenemos también como que protegernos como dentro de nuestra comunidad para este tipo de juicios y de revictimizaciones, que al final que estemos, o sea, como que los comunicados tienen una parte mala, que es justamente esta, ¿no? Que es exponerte a que todo el mundo sienta que tiene derecho a analizar, tergiversar, comentar tus vivencias, instrumentalizarlas hasta cierto punto. Y creo que es muy importante que hagamos, siempre que leemos un comunicado de este tipo, un trabajo de autorreflexión solitaria y luego compartida si queremos, pero que estas cosas hay que gestionárselas, porque por desgracia estamos muy acostumbrados a todas las personas que comunican que han sido víctima de cualquier tipo de violencia de género, sexual en la pareja, en el vínculo tal, súper acostumbrados a martirizar a esa persona. Y hay que romper, pues no sé, estas formas de hacer que son súper patriarcales. Y ya está. Sí, a raíz de esto, pues también quería comentar de... Para preparar este programa hemos mirado algunos artículos y comunicados y tal. Y, por ejemplo, uno de los que hemos mirado es el de Proyecto X, que fue un comunicado que se hizo en 2019 de no nos encontraréis ahí, se llama. Tengo que decir que hay algunas partes en las que sí que estoy de acuerdo. Por ejemplo, que sí que es verdad que cuando hay una acusación, que alguien, que está bien que alguien lo verifique, ¿no? Pero eso no quiere decir que cada persona a nivel individual dentro de varios colectivos en una ciudad tenga que mirarlo y juzgarlo personalmente. Por ejemplo, conozco una situación que ocurrió hace unos años, que esta circunstancia fue una acusación sobre una conducta que se hizo en internet. Entonces, pues claro, es más fácil verificar con capturas de pantalla y tal, pero básicamente un señor anarquista muy famoso, colega de Piro, por cierto, este hombre es un autor anarquista muy conocido y pues alguien se dedicó a contactar a un montón de colectivas anarquistas diciendo que este hombre le había acosado sexualmente a través de Twitter. ¿Qué pasa? Que cuando tú contactas con varias colectivas, pues alguna, especialmente si es una colectiva como que tiene como mucho peso dentro de entornos anarquistas, pues igual deciden tomarse la responsabilidad de verificarlo. Entonces, en el momento en que esta colectiva dijo vamos a verificar esto, encontraron que fue al revés, que la persona que le estaba acusando le había tirado la caña y él había pasado de ella. ¿Qué quiere decir? Que hay situaciones puntuales en que la gente dice cosas que no son verdad, ¿no? O sea, esto a veces pasa. No voy a ponerme en plan rollo señoro antifeminista a decir que es que hay muchas acusaciones falsas, no sé qué. Hay muy pocas acusaciones falsas. O sea, puedo contar con una mano las acusaciones falsas que conozco. Si me pongo a pensar en todas las personas que conozco que han sido agredidas, no me quedan manos ni pies, ¿no? Yo creo que igual puedo llegar al centenar, ¿eh? Sí, que conozco, sí. Conozco personalmente. Bueno, es que tú también eres muy conocida. Ya, pero es preocupante. Sí. Y creo que me he quedado corto, ¿eh? Bueno, pero es el comentario este que yo lo hago siempre con mis amigas, ¿no? De cómo puede ser que todas nosotras hayamos recibido algún tipo de violencia sexual o por el motivo de ser peña en el espectro de lo femenino. O sea, ¿por qué todas las mujeres que conozco han sufrido ese tipo de violencia en mayor o menor grado y ninguno de los hombres es un agresor? Uh-huh. ¿Eh? Es una reflexión muy basic y sí, obviamente mil matices, pero bueno, pues sí, cositas de cómo operan los poderes, ¿no? Pero bueno, a lo que venía contando este caso en particular era de que yo personalmente no necesitaba ver esas capturas de pantalla, no le pedí las capturas de pantalla. Yo conocía a la persona que lo había investigado y la persona que lo había investigado me dijo, yo verifiqué esto y era falso. Y luego esta otra colectiva que se lo había creído sin ver las capturas de pantalla me estaba haciendo la vida imposible a mí por haberlo investigado. Pero claro, yo no le estaba pidiendo las capturas de pantalla porque yo decía, vale, pues, o sea, yo conozco a esta persona lo ha verificado, yo no necesito verlo. Igual es porque yo, pues eso, participé en otro proceso donde yo tenía acceso a el comunicado directo de las personas agredidas, donde sí que veía los datos, o sea, a nivel parecido a este comunicado que hemos leído y tal, pero también como esas personas no querían que se dieran todos los detalles porque así la persona que les había agredido podía identificarlas y no querían ser identificadas, entonces pues tuvimos que redactar otro comunicado en plan más abstracto, ¿no? Y claro, entonces entiendo la necesidad de tener comunicados más abstractos. Lo entiendo completamente y lo respeto. Y yo no necesito ver todos los detalles de todo. Si hay otra peña que está gestionando esto, que bueno, que en este caso pues les conozco y tengo confianza y no sé, no sé cuántos. Pero aunque no lo fuera, que yo sepa, no conozco a la peña que hace los procesos de la cinética. Pero digo, bueno, vale, pues si la gente de ese espacio tiene confianza en esa peña para que haga ese proceso y dicen tal, pues no sé, pues igual, pues yo no necesito saber los detalles de qué ha hecho tal persona. Igual ahí tenemos que confiar en la buena praxis y en la formación de la peña que lleva el proceso, ¿no? Tenemos uh-huh. que darle un voto de confianza porque luego cuando nos metemos en movidas institucionales, que luego hablamos de eso, damos la confianza y tampoco nos planteamos muchas cosas. Uh-huh. Me refiero, hay mucha peña que trabaja con cosas relacionadas con género que igual no tienen una formación reglada, específica, o sea, todo esto dentro de un marco de trabajar en la institución, ¿vale? Uh-huh. No estoy como desvalorizando a la peña que igual no tiene un máster en estas vainas, pero obviamente, quiero decir, si tú trabajas en la policía, en un hospital, en psicología, en cualquier como cosa que atienda desde la administración a personas víctimas de violencia de género, te tendrían que pedir que tengas una formación específica. Entonces, en este tipo de procesos que se hacen desde otros espacios, uh-huh, las formaciones quizás no son un máster, pero sí que entendemos que la peña que lo lleva es gente que está concienciada y que tiene, no sé, sensibilidad, formación, etc. para hacerlo. Y como que se supone que les damos ese voto de confianza, ¿no? Si una asamblea decide que esa peña es la más adecuada, pues es una confianza colectiva. Exacto. O sea, confiamos en la capacidad de esa colectiva para gestionar algo, o sea, para designar, uh-huh, a las personas que gestionen algo y tal. ¿Qué pasa? No siempre funciona. Sí, y bueno, por eso también pues queríamos hablar de las limitaciones, ¿no? Entonces, cuando yo pienso pues en este proceso en el que participé en el entorno anarquista, que yo tenía 20 años, que a mí me metieron ahí, que yo tampoco, o sea, llevaba un año de militancia y me metieron así de casualidad porque pues me interesaba el feminismo, ya está. A mí me metieron así, así en plan que me metieron a los lobos, básicamente. Yo había tenido mis propias vivencias y de ahí pues tenía la buena voluntad, pues no solo, yo qué sé, intentar apoyar a estas personas que habían sido agredidas y aisladas, sino también pues de evitar agresiones futuras, ¿no? En este caso en particular, que bueno, teníamos varias limitaciones. Una que he comentado es la de que no podíamos dar muchos detalles y la persona que había cometido estas agresiones seguía insistiendo en que necesitaba saber los detalles y no se los podíamos dar. Y entonces él decía, bueno, ¿cómo puedo reconocer cosas si no sé de qué cosas me acusan? No sé qué, no sé cuántos. Entonces hacía la víctima con eso, ¿no? Pero bueno, aparte también es que, pues yo qué sé, se reveló con esto de a mí me han hecho una súper injusticia. Parte de la razón por la cual se le vetó, en el momento en que se le vetó, fue porque agredió a una mujer, amiga mía, de hecho, que tenía conexiones. O sea, era la novia de no sé quién. Era la compañera de piso de otro señor. Y porque ella era parte, digamos, de un círculo en concreto, no se le permitió a él seguir. Y a mí me ha pasado también de cuando a mí me han agredido, en un entorno así de fiesta o de lo que sea, o incluso situaciones donde yo no recuerdo que me hayan dicho o hecho no sé qué, pero otra gente decía que me habían hecho o dicho no sé qué, se me ha defendido. Y se me ha defendido porque yo era parte de tal colectiva, porque era la novia de no sé quién y porque era colega de no sé quién y no sé cuántos. Si eso me hubiera pasado a mí sin tener conexiones y que la persona que me lo hubiera hecho tuviera más conexiones, más, ¿cómo se dice esto? Capital social, a mí me hubieran mandado la mierda. Eso lo tengo clarísimo. Y lo tengo clarísimo. Claro, con este caso siempre había el tira y afloja este de toda esa gente que era colega de este tipo, que era en plan de, ay, es que yo necesito saber todos los detalles para decidir. No sé qué, ¿no? Porque todos tenemos que ser juez, ¿no? Y luego, bueno, básicamente pues se convenció a la mayoría del entorno libertario de que esta persona no podía volver porque no nos podíamos encargar de reformar a esta persona. O sea, ya está, no nos podíamos encargar. Lo único que podíamos hacer era vetar a esta persona. Y también una cosa interesante que voy a mencionar, que en esta primera agresión por la que se le vetó a este individuo, la agresión se produjo en un centro social, pero ese centro tenía un acuerdo con otro espacio libertario que estaba dentro del mismo barrio en que si se vetaba a alguien de uno de esos espacios, automáticamente se le vetaba de otro. Que creo que es algo bastante útil de lo que estábamos comentando, ¿no? De esto de confianza en procesos y confianza en plan de... Porque claro, ahora nos vemos con una tesitura con, por ejemplo, este comunicado que hemos leído, ¿no? De, en plan de... O sea, este comunicado se tiene que pasar a todos los centros sociales de la ciudad. ¿Cómo no? Es importante esta llamada, ¿eh? Vale. Bravo. Como no, la llamada de Piro. Bueno, seguimos. De que tener que ir la peña encargada de este proceso o la persona que ha sido agredida, tener que ir a todos los espacios dentro de una ciudad para convencerles de que esta persona le ha agredido, o sea, me parece un poco... Es que no solo es hacer revivir traumas, ¿no? Sino también no es muy útil, no es muy estratégico, digamos, ¿no? Bueno, ¿no? Y que es obligar a una persona a que haga trabajo también. Uh-huh. Vamos a plantear un poco el contexto en el que estamos, como en muchos espacios libertarios en la ciudad de Valencia. Al final, nadie cobra... Uh-huh. Por hacer estas cosas, todo el mundo trabaja mogollón para que estos espacios estén bien, uh-huh. ¿Vale? Y la gente tiene una vida más allá de estos espacios. Quiero decir, no todo el mundo es Piro. Exacto. ¿No? Entonces también es como ponernos en red, también es trabajar entre todos de una forma más eficiente y hacer que, yo qué sé, este comunicado se manda del espacio A a espacio B, C y D. Ya está, se manda, ok, recibido, gracias, vetamos a esta persona. Uh-huh. Nos estamos quitando faena también. Exacto. O de repente se puede generar como una comisión interespacios, que eso sería mi mayor fantasía. La verdad, rollo de... Uy, mucho pedir. Claro, pero es que pero es, sí, eso, fantasía. Es mucho pedir. Quiero decir, la peña tenemos... muchas otras, uh-huh. O sea, tenemos vidas, tenemos tal, tenemos cual, entonces también tenemos que entender como que una limitación es todo esto y vamos a usarla sí. A nuestro favor, vamos a confiar en la peña, porque si confiamos en gente para hacer actividades, para militar con esa gente, para hacer cualquier tipo de acción, para ir a manis y para tal, también tenemos que confiar cuando no es para cosas chulis. Sí. Deberíamos confiar. Y es eso, y es ahorrarle trabajo a una persona que de verdad, o sea, si has sufrido uno de estos procesos, lo último que tienes que hacer es seguir trabajando en sí. Difundir tu palabra, tío. Sí, bueno, seas la persona agredida o alguien que está participando en el proceso. Exacto. Desde algún espacio, pues, para intentar mitigar el daño que se ha hecho tanto a la persona agredida como a la comunidad. Porque al final pues también estamos hablando de cuando ocurren estas agresiones. Sí, por supuesto, la persona que ha sido agredida es la que más violencia ha recibido, pero también daña a nuestros espacios, no solo que se haya producido la agresión, sino toda esta retahíla de mierda, de ay, yo tengo que juzgar, yo tengo que saber toda la información, todas estos debates internos que tenemos como comunidad... también dañan a la comunidad. Totalmente. Y al final también son fuente de lo que estábamos hablando, de amiguismos y de... De pesadillas. Uh-huh. O sea, porque de repente... Y eso creo que le pasa a muchas mujeres, ¿no? Si participas mucho, eres en una asamblea, por ejemplo, eres una pesada. Si estás siempre hablando de movidas de agresiones, uh-huh. De protocolos antiagresiones, de antipatriarcal, de como lo quieras llamar, sí. Eres una pesada. Yo era la pesada del antifascismo. Pero es que nuestros espacios no son perfectos y compartimos, o sea, espacios que aunque esos espacios se autodenominen feministas, hay muchísimo trabajo por hacer y compartimos espacios con personas que a nivel operativo son machistas. O sea, uh-huh. Que te dirán que yo soy súper feminista, que sí, que yo voy a la mani del 8M, que yo me reviso mis vainas, que yo hablo con lenguaje inclusivo, pero cuando hay un comunicado, te pones vieja al visillo, que me encantan a mí las viejas y me encantan los visillos, ¿vale? O sea que claro, como hay que explicarlo todo. En fin, te pones modo cotilleo on. Modo soy un comentarista de podcast de True Crime. Exacto, y es como vamos también a tener un poco de conciencia con esas cosas. O sea, que sí, que a la teoría de mucha peña le falta calle ya. Perdonar por mi neurodivergencia, después de la lectura del comunicado, como que me he quedado temporalmente desconectada de lo que se estaba hablando. Comprensible. Entonces, también por, pues eso, pues porque como hemos hablado, pues nos hace revivir, ¿no? A todos un poco cosas y demás. Pero me he perdido, hemos empezado a hablar del antipunitivismo, dando por sentado de que todo el mundo sabe ya qué es el antipunitivismo y en qué consisten estos procesos antipunitivistas y todo este percal. No lo hemos hablado mucho, como que nos hemos lanzado aquí pensando que la mayoría de nuestros oyentes ya sabe de lo que estamos hablando, pero sí, es un buen punto. Que bueno, es que justo pues iba a decir eso de bueno, que una de las cosas que queríamos hablar era pues esta nueva corriente que se hace llamar feminismo antipunitivista, que a diferentes niveles pues está cuestionando algunas cosas y bueno, que hay algunas, digamos, algunas tensiones, ¿no? O sea, si yo pienso en feminismo antipunitivista o feminismo anticarcelario, que parece ser que ahora se están convirtiendo en cosas diferentes, por lo que parece. A ver, no me sorprende. Sí, entonces, si yo pienso en el feminismo anticarcelario como persona que ha participado en jornadas anticarcelarias, ¿no? O sea, pienso en tener estas críticas acerca de los procesos institucionales, que eso desde el feminismo siempre se ha hecho, ¿no? También de mirar pues estas maneras de estos procesos autónomos, por ejemplo, donde decimos pues no vamos a contactar con la policía, no vamos a pasar esto por los juzgados, pero vamos a hacer nuestro propio proceso, que a veces puede ser, se habla mucho de la justicia restaurativa o reparadora, que no es exactamente lo mismo. Sí, pero también existe la justicia transformadora, ¿no? Entonces, estos procesos lo que tienen en común es que exigen la participación de la comunidad donde ha ocurrido la agresión. También, por ejemplo, yo estoy usando términos del feminismo anticarcelario, que es no digo agresor y víctima, digo persona agredida en este contexto y persona que ha hecho la agresión, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque no son categorías fijas y son categorías estables. Una persona puede habitar ambas realidades al mismo tiempo. En parte, pues a mí me gusta reconocer eso, ¿no? O sea, me gusta reconocer de que la gente tiene realidades diversas y también porque, aunque creo, y esto lo voy a decir muy claramente, creo que yo todavía no he visto un caso dentro de un espacio libertario donde una persona que ha causado las violencias, las que estamos hablando, en plan situaciones extremas, situaciones que podían derivar en varios años de cárcel si se hace a través de las instituciones, se haya reformado completamente dentro de algún proceso libertario, yo todavía no he visto un ejemplo donde esto haya ocurrido. Sí que creo a un nivel teórico que hay posibilidad de cambio, pero con unas condiciones. Y las condiciones para mí son no solo el reconocimiento, sino también la voluntad y un largo proceso de poner acción para realizar unos cambios en tu vida para que ya no causes el daño que estás causando. Y como he dicho, yo todavía no he visto a alguien que haya hecho esto dentro de entornos libertarios. Lo he visto en otros entornos, pero no lo he visto en entornos activistas. Y por eso, pues sí que para mí es importante pues reconocer las limitaciones que tenemos actualmente. Y a la vez, yo también quiero que tengamos una cosa en cuenta, que es que la cárcel tampoco reforma Exacto. a una persona que agrede, ¿vale? Eso es el punto de partida, ¿no? Exacto. Sí, pero como que dejarlo claro, ¿no? Como que que no es decir nosotres no, como personas feministas o como personas dentro de, pues de una comunidad en Valencia, no es que nosotros no tengamos herramientas, es que desde la administración tampoco, exacto, desde el Estado las herramientas que se dan tampoco son en muchos casos fiables o reparan, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla mucho, ¿no?, como el primer cuestionamiento que hay cuando una mujer denuncia o hace un comunicado, hay cualquier tipo de violencia de género, es, y esto lo he oído de voces, de, o sea, de muchísima peña, y si le pasaba esto, ¿por qué no denunció? Uh-huh. ¿Vale? O sea, como el punto de partida muchas veces es esto, ¿por qué la gente no denuncia? Pues igual la gente no denuncia porque es ponerte en un riesgo innecesario, igual la gente no denuncia porque tiene miedo que le quiten a sus peques, igual la gente no denuncia porque tiene miedo de quedarse sin trabajo, de que se le señale en el barrio, igual la gente no denuncia porque no cree en la policía, uh-huh. Pero quiero decir que hay muchísimos motivos por los cuales se decide no recurrir a la justicia, como bueno, como a las instituciones, y tenemos que tener súper en cuenta todo el rato que las soluciones que dan las instituciones muchas veces no funcionan y no reparan, porque a ti que ganes un juicio y que te reparen económicamente está muy bien, súper bien, pero eso no te repara toda la violencia que tú has vivido. Obviamente te va a ayudar a que te puedas mudar, a que puedas pagarte la terapia, o sea, sí, no estoy diciendo que no haya que darle, o sea, como que no haya que compensar económicamente, pero claro, eso es que eso a ti no te repara, porque hay un daño que ya está hecho. Entonces también me parece muy importante siempre abordar todo este tipo de violencias poniéndonos como en una perspectiva también histórica, en el sentido de hace 30 años, hace 40 años, hace 50 años, tanto en España como en el resto de países europeos, como en el mundo occidental, de estas cosas no se hablaba. Aquí venimos todo el mundo de situaciones, o ya sea con nuestros padres, como, o con nuestros antecesores primeros, o con abuelos, abuelas, tal, donde los contextos de violencia están súper normalizados, uh-huh. Que se lleve ahora desde, pues desde, pongamos, desde los 50, 60, intentando poner todo esto sobre la mesa, desmontar todo eso, o sea, como a nivel histórico es muy poco tiempo. Uh-huh. Y tenemos, o sea, que entender en el contexto en el que estamos y en el contexto en el que estamos intentando generar herramientas entre todo el mundo. Y esto me parece súper importante remarcarlo siempre. Igual es que las cosas no funcionan, como decías tú, porque igual no hemos encontrado, exacto, el proceso. Igual tenemos que seguir trabajando en ello. Y igual, no todos los procesos... Claro, igual que las instituciones tienen que seguir trabajando en ello. Sí, y no todos los procesos van a ser iguales según el contexto, según las personas involucradas, etcétera. Respecto a lo que habéis dicho antes, sí que conozco un par de casos dentro del mundo libertario. Pero también conozco... perdido la cuenta. Claro, es como conoces dos positivos, pero negativos, ¿cuántos? Pero es que no solo conozco... O sea, es que la mayoría de los negativos, la gran mayoría de los negativos son tíos que han tenido oportunidad, en cierto modo, algunos más, otras menos, y que han sudado los huevos completamente de hacer ningún tipo de reparación, ni ningún, sí, tipo de acercamiento al entorno de la persona que habían agredido. Es que no solo es, en plan, me desentiendo y ya está, no, es que es peña que se ha reafirmado en el, uh-huh, en el machismo, ¿no? Que es lo que me parece más preocupante. Pero sí, conozco dos casos concretamente, pero muchas veces lo que digo es, está genial esto, pero no podemos hacer toda la labor de gestión de agresiones en base a cifras tan irrisorias. Uh-huh. Claro, o sea. Luego, respecto a lo del feminismo antipunitivista y feminismo anticarcelario, que se esté separando, pues, por una parte, es muy buena noticia, porque al haberse nombrado cierta corriente del feminismo como feminismo antipunitivista, a gente que no comparte esos valores automáticamente pasan a ser punitivistas, porque al final estamos en una sociedad binomial. Y esto es una trampa, la verdad. No hay grises. Sí que los hay, pero en la práctica está ocurriendo esto, ¿no? Uh-huh. En la práctica, si estás en contra de ciertas movidas que se hacen en los procesos antipunitivistas, que está por ver también, habría que definirlo, porque la teoría es genial, como has dicho, pero la práctica, a mi modo de ver, está siendo una bazofia, pues si estás en contra de esa movida, pues eres punitivista. Hay un texto muy bueno que sacó CAMPA, el colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón, en el contexto de las sentencias de la manada, ¿no? El artículo se llama Tiene ya mil años, de hecho hicimos un especial de Tofuria. Cuando estaba todavía la generación anterior de Tofuria, hicimos un especial sobre ese artículo y algunos más que salieron en ese momento sobre, porque era uno de estos, un cadenazo radiofónico, de esos que mogollón de radios se coordinan y hacen un, bueno, durante todo el día se hacen programas. Ese día la temática era la cárcel, ¿no? Entonces hablamos de este tema y citamos este artículo, ¿no? El artículo se llama ¿Cómo enfrentar el caso de la manada desde un transfeminismo antipunitivista? Está muy guay, pero he de decir, también conociendo a la Peña de Aragón y en base a lo que dicen, que ahora mismo igual lo denominarían anticarcelario, no antipunitivista, por cómo está derivando este término. Vale, yo lo que quería decir, y lo digo también en base a persona que ha estado haciendo acompañamientos a agresores, ¿vale? O sea, conozco bastante este tema y voy a salir también un poco del armario aquí. Soy la persona que tradujo el libro que hacemos con los violadores, que esto no mucha gente lo sabe. ¿Alguien de aquí no lo sabía? Sí, lo sabía. Yo lo sabía. Yo no lo sabía, pero ahora entiendo muchas cosas. Vale, pues sí. Yo lo sabía y sé a qué libro te refieres. Vale, no, pues ese libro lo sacó Descontrol y lo coordinó Euranegra, que es un colectivo de Vallcarca, de Barcelona. Sí. También en el contexto que se empezó a hablar de este tema a lo bestia en Cataluña, ¿no? Que al final creo que es una movida que ha afectado a todo el Estado. De encontrar vías y alternativas, ¿no? A las situaciones hartísimas que se estaban viviendo en relación a mil denuncias de maltrato y algunas que habían sido muy heavy, ¿no? Ahora comentaré un poco más de esto. Esto fue a raíz de que yo saqué un fanzine, que es uno de los capítulos del libro, el de Responsabilizándonos, que habla del tema de la diferencia entre... Todo esto es enlace, lo voy a poner luego, ¿vale? En la descripción del muy programa bien, en muy Radio bien. Malva, ¿no? Habla de los procesos transformativos, la justicia transformadora, la justicia restaurativa, las reparaciones, pone varios ejemplos diferentes. Bueno, y esto lo saqué a raíz de que el agresor de uno de los procesos en los que yo estaba haciendo el acompañamiento me pegara una paliza, que esto lo he dicho ya en el pasado, es Dani Rosanegra, que recientemente he tenido que volver a ver publicaciones suyas porque ha sacado otro libro. La Rosa Negra sigue siendo una editorial que merece el exterminio de sus componentes. Menos mal que somos antipolitivistas. Sí, no. Yo no. Ya. Yo no ya, lo soy. Es yo una no soy broma. Vale, era broma. Vale, sí, pues aparte de que merece el exterminio de su componente, no hicieron ningún tipo de reparación. De hecho, este tipo ha seguido agrediendo sexualmente a tipas. Igual tiene que ver por todo el respaldo que mogollón de señores anarquistas le dieron en su momento, incluyendo cuando nos pegó una paliza a mí y a otra persona más del grupo de apoyo. Así que lo saqué a raíz de eso. Y entonces luego, pues la Peña Euranegra me pidió tal y acabó saliendo el libro. Yo en el momento estaba bastante a tope, no súper a tope con ese tema, pero sí que veía posibilidades y alternativas de que esto saliera adelante y de que la Peña en los espacios anarquistas pudiera comenzar a tratar estos temas de manera, pues con más herramientas, ¿no? Por eso también no firmé la traducción, ya que quería que lo leyera Peña, que me odiaba por mi postura en contra de los agresores machistas. Anécdota, ¿vale? El otro día estaba en un concierto y me dice una persona: mira, ese tipo me lo crucé un día en el metro y me dijo que te odiaba. Y yo no le conocía de nada. O sea, sí, estas cosas pasan. Cuando te metes en algún proceso, pues estas cosas pasan. Sí, o sea, era un tipo que le habían acusado de agresor, que entendió que yo estaba detrás de su acusación de agresor. Ni puñetera idea, no sé quién es. Que no sabes ni qué caso no sé es. Quién es. Pero como a ti ya te han puesto como la letra escarlata, ¿no? De policía del anarquismo. Totalmente. Sí, que eso también le ha pasado a Diana con una persona que me agredió a mí. Que esa persona se piensa que Diana es el mal y, o sea, no va desencaminado en ese aspecto, pero me entendéis. Te quiero, Diana. Pero vale. Eso, que esa persona... Diana es el caos, pero no es el mal. Sí, pero que esta persona ha responsabilizado a Diana de cosas... Que no tiene nada que ver con Diana. Nada sí. Que ver. Bueno, lo que quería decir es que el libro sale en 2020-2021. Puedo hacer ya una retrospectiva y la verdad es que he de decir... Y ya lo hablaré en algún momento con la Peña de Euranegra. He de decir que me arrepiento un poco de haber traducido ese libro. Y lo que quiero decir, lo especifico más, ¿vale? ¿Por qué? Porque tu inglés es terrible. Aparte de porque mi inglés es terrible y tuvo que ser corregido mucho, lo reconozco, ¿vale? Aparte de porque mi inglés es terrible, I'm sorry. Pero... Sí, I'm más horrible. Pero también porque creo que lo que dice el libro está muy bien, el contenido está muy bien. lo diré ahora, lo diré siempre. El contenido es muy chulo y es un y es, puede servir para herramientas. Pero lo que ha ocurrido mayormente en los espacios anarquistas es que la peña lo ha leído como le ha salido de la chorra. Exacto. Específicamente la chorra, además. Bueno, y peña también que no tiene chorra y que es socializada mujer, pero que son las amigas de los agresores. Sí. Habitualmente les he escuchado entender el libro como les ha dado la gana. Uh-huh. Y en la práctica lo que está ocurriendo con esta ola del feminismo antipunitivista es que se emplea para que los agresores no sean vetados. Bueno, que básicamente es punitivismo hacia las personas agredidas. Sí. Básicamente. Es antipunitivista hacia las personas agresoras, pero a través de eso se convierte en punitivista de las personas agredidas y de las personas que intentan mediar. Totalmente. Sí. Así es, así es. Yo quería hacer una retrospectiva histórica rápida, ¿vale? Porque tampoco tenemos mucho tiempo. ¿Cómo pero, no? ¿Cómo no? Porque soy historiador, ¿vale? Mira, no acabaste la carrera. No acabé la carrera, es verdad. Me hacen este bif a menudo. En los 70, 80, principios de los 90, estos temas, sí que es verdad, no se hablaban para nada dentro del espacio político, a la vez que muy irónicamente se hacían acciones súper radicales en contra de gente agresora conocida, ¿no? Se les tiraba huevos, se les denunciaba de mil maneras, se les señalaba con pintadas, con violencia física incluso, ¿no? En casos, ¿no? De peña, pues, conocida en el pueblo, ¿no? Como el agresor, cosas del estilo, ¿no? Sí, en plan Gulabi Gang. Y dentro del entorno político era a ver quién era más macarra. O sea, ¿había algún pavo que era un agresor? Sí, tal cual. Era así. Os convino a preguntarle, por ejemplo, a la peña de Ligadura de Madrid, ¿no? El colectivo autónomo que había en los 80-90. Era jugar a ver quién era más macarra. Había pavos que eran agresores, que estaban ya por el entorno, que habían agredido incluso a personas, no sé si de colectivo, pero como mínimo muy cercanas, y era jugar a soy más macarra que tú y te echo del espacio porque te da miedo que cabes hostiao. O sea, era este nivel, ¿vale? Sí, eso tiene su parte útil, pero también tiene sus limitaciones de que, de nuevo, partimos de la base de que solo si es una persona agredida, conocida dentro del entorno, pues entonces se irá a por esa persona que ha agredido. Sí, pero eso pasaba en ese momento y ha seguido pasando. Sí, que sigue pasando, que sigue pasando hoy en día, que ha pasado. Vale, en mi opinión, en el 98 creo que hay un punto de inflexión en el momento en el que hay una acción pública, muy pública, con un comunicado que habla de las violencias machistas que había recibido una persona, y luego hay toda una ristra de comunicados de peña en contra, de peña a favor, de peña tal. Este caso se conoce como ¿qué pasó en Antracita? Antracita era un centro social ocupado que había en Madrid, y durante un concierto de la banda Tarzán, otrora conocida como Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas, que ya el título ya generó movidas en el momento, pues el no me acuerdo qué componente del grupo era, el Marmota se llamaba, en mitad de un concierto le tiran un cubo de pintura y sale una peña con una pancarta feminista a leer el comunicado de las agresiones que había hecho, que eran violaciones, ¿vale? Lo que había hecho era una violación y creo que dos. Violación, ¿eh? Quiero hacer un apunte aquí, solo de ejemplo, de que pues muchas veces desde el nuevo antipunitivismo se habla de estas amontonaciones en redes, en plan acoso en redes a personas acusadas, pero que este tipo de intercambios pasaba antes de Internet. O sea, esto de que salgan 40.000 comunicados en respuesta al comunicado original, todo esto que hablamos de todas estas luchas por Twitter y no sé en ese cuántos, y batallas campales en Facebook y todas estas historias que hemos visto, estas cosas pasaban hace dos siglos cuando era pasarse panfletos. Bueno, de hecho, en el periódico de La Voz de la Mujer, del grupo este feminista que había en Argentina a finales del siglo XIX, ya hay denuncias de agresiones. Exacto. O sea, que se publicó en 1890 y algo, ¿eh? O sea, este sí. Nivel. Pero sí, bueno. Totalmente, pero lo que no hay es como un nivel de conciencia social como a nivel macro con este tipo de, vale. De cosas. Continúo. Pero sí, bueno, que continúa. Nos hemos dedicado toda la vida a esto. Continúa, que sigo con la concentralización. Desde que ocurre lo de Antracita hasta 2018-19 aproximadamente, el paradigma en el que estamos es en el de los vetos y el de las denuncias públicas. Y hay varios casos muy conocidos, que no voy a entrar en materia, pero bueno, que ha dejado mogollón de... O sea, y además se consigue, el feminismo dentro del entorno político consigue una cosa, que es normalizar el veto. Que eso sí. Es una, que esto ocurre aproximadamente en torno al 2012-2013. Sí. Hay varios casos muy, muy heavies que ocurren en ese momento. Yo estuve implicado en alguno de ellos. Sí. Es más, o sea, no tan... Bueno, el de la Rosa Negra ocurre en este momento, pero bueno, ocurre, sí, ocurren varios más, ¿no? Y tú se acaban... hablas del Estado español y al mismo tiempo eso estaba pasando en Inglaterra, en Berlín, en Nueva York, estaba pasando en todo pues el mundo occidental, ¿no? Total. Pues ocurre pues desde carteles con fotos, comunicados, comunicados extensos, comunicados escuetos. O sea, se empieza a vetar de manera muy, muy, muy, muy normalizada en los espacios políticos a la peña que es acusada de agresor. Uh-huh. Y también hay momentos en los que hay reparaciones, ¿vale? Yo, uno de los casos que conozco, empezó la reparación en 2010. O sea, uno de los casos que conozco que son exitosos. O sea, y que esta persona no hizo falta que se le dijera que estaba vetada, se retiró durante 4 años y ya luego volvió más tarde, ¿no? Esto fue... Me parece muy bien. Esto es un ejemplo de cómo te comportas. Ya. Una toma de responsabilidad consciente. Exacto, exacto. Bueno, entonces, esto, entre 2011, 2012 y 2019-20 más o menos, hay un momento hegemónico que los vetos son lo hegemónico. Y sí, ocurren momentos en los que se dan situaciones como la que he comentado antes, Up the Bra, y ocurren situaciones que yo he vivido personalmente, que en fin, puedo entender el veto, pero hay un momento en el que las reacciones son heavies para una persona que ha hecho situaciones evidentemente ultrajartísimas y para una persona que ha tenido un comentario de mierda, ¿vale? Yo entiendo, uh-huh, que hay peña que se haya podido rayar, yo me rayé bastante y yo, sí, yo lo entiendo, ¿vale? Aún así, había que hablar cada caso tal, y también, sí, y también lo que más me ha jodido de ese punto es que peña que ha sido, que ha agredido sexualmente nivel heavy, uh-huh, muy heavy, a peña... se le cuestiona más a una persona que ha tenido un comentario de mierda porque la persona agresora heavy tiene un rango gigante en el entorno político. Exacto. Y el otro es un mindundi que... Exacto. Tiene aparte una masculinidad menor. Incluso, sí, esto comienza a ocurrir ya en entornos transmaricabibollos con peña trans. Esto ya, yo aquí, peña, lo digo abiertamente, a mí me estoy en contra de los vetos, salvo que sean casos hartísimos dentro de comunidad transmaricabibollo. Vale, salvo casos hartísimos que habrá que analizar, pero en general, de primera, mi posición es que estoy en contra. Bueno, bueno, he dicho, a mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado, no de que me han hecho veto, sino que se han propagado rumores sobre mí por malentendidos, o sea, ni siquiera que yo haya dicho un comentario tal, sino que alguien interpretó mi comentario de una manera como súper tergiversada y luego va por ahí diciendo que yo soy no sé qué y yo soy no sé cuántos. Okay. Que hay situaciones así bastante extremas. Por eso puse la canción que hemos puesto al principio, es por este tipo de situaciones. O sea, ahí, cuando leo esto del feminismo antipunitivista, solo lo aplico a estas situaciones de en plan de alguien ha hecho un comentario desde la ignorancia, desde la falta de, yo qué sé, de formación política o formación emocional a veces, ¿eh? Yo qué sé, estas historias a veces que veo como que vemos de que yo he visto alguna vez en aplicaciones de estas tipo Tinder y tal, que dicen responsabilidad emocional por encima de todo. Si no tienes responsabilidad emocional, no quiero saber nada, no sé qué. Y es en plan de que eso se tergiversa a si no me contestas al WhatsApp ahora mismo, eres una maltratadora. Y eso es en plan de, por favor, peña, vamos a tener un poco de perspectiva. A mí, si mi amiga no me contesta al mensaje de Signal en 2 días, yo entiendo que es porque mi amiga está en su proceso, que está súper ocupada o que está deprimida y que ahora mismo no me puede responder. Que ya me responderá. Si es una cosa urgente, pues se lo pediré de nuevo o se lo pediré a otra persona y ya está. Y que estas historias de responsabilidad emocional se están llevando a extremos que, o sea, no son compatibles con vivir en una comunidad, ¿vale? Solo quiero hacer una recomendación. Una persona que trata esto desde una perspectiva disca y muy hater es Leonor Silvestri. Total. Recomiendo el vídeo, creo que se llama Contra la captura moral de la responsabilidad afectiva, en el que está disponible en YouTube, creo, y bueno, Leonor Silvestri la mejor siempre. Y te habla de cómo este tipo de cosas, o sea, cómo tú no puedes poner en el mismo eso, o sea, si alguien no te contesta en WhatsApp, Cari, lo siento, te aguanto. Sí. O sea, eso no es... O sea, no es maltrato. Exacto. O sea, vamos, por favor, a poner un poco las cosas en contexto. Como diría cierta jueza, igual es de mal gusto, pero no es delito. ¿Vale? Fiscal. Me encanta cuando hemos estado como súper, súper serias y luego tenemos estos momentos tofurianos que están apareciendo. Bueno, continúo. hay un momento en el que hay un cambio de paradigma, que es en el que estamos ahora mismo. Y yo creo que el siguiente cambio va a ser la revisión del antipunitivismo a niveles de peña, esto no está funcionando. Que creo que igual estamos entrando en ese ya. El cambio es, en el contexto catalán, de nuevo, una vez más, se produce una situación que me voy a ahorrar de decir, pero es una situación traumática para diversas personas, tienen que ver con movidas de agresiones de por medio, y a raíz de eso, varias personas del entorno libertario que crean lo que se llama el Proyecto X, ¿no? Que lo has comentado antes, ¿no? Hacen un texto de presentación que se llama No nos encontraréis ahí. En un primer momento, el Proyecto X, que aparte, por cierto, hay peña que tiene un rango muy grande dentro del entorno anarquista en ese proyecto, como Laura Macaya, por ejemplo, que ahora hablaré más de ella. En un primer momento no hablan de sí que hablan de antipunitivismo, pero no hacen propuestas específicas, sino que el texto principalmente es tirar por tierra la movida de los vetos. Es lo que se entendió precisamente. Ellas podían tener en su pompa intelectual, teórica, lo que tenían una cosa en la cabeza, ni puñetera idea. Nunca contestaron un mensaje que se les envió, por cierto, comentándoles lo que estaba pasando. En la práctica, lo que servía era para poner en cuestión el triunfo que había tenido el feminismo en los entornos políticos, que era el de los vetos. Lo que estaba pasando era que mogollón de señores y de peña que estaba en contra del feminismo directamente, o como mínimo de los vetos y de que hubieran sido vetados ellos por agresores o sus amigos, estaba compartiendo este texto, ¿vale? Y voy a poner como ejemplo, y esto es lo que se vivió en el contexto de aquí de Valencia, y esto fue lo que generó que saliera una respuesta a este texto, ¿no? Que se llama Nos encontramos y nos encontraremos ahí, ¿no? Que publicaron diversas compas, ¿no? De diversos lugares del estado, ¿no? Lo que estaba pasando, gente como Dani Rosanegra estaba compartiendo ese texto de manera entusiasta. Gente que ahora mismo pertenecen al movimiento socialista, gente que pasaba, que paraban por aquí, por el Ateneo, y que habían agredido a varias personas, pero y que ahora son gerifaltes del MS aquí en Valencia, ¿vale? Bueno, por suerte para nosotras, ahora está con el MS y no aquí, pero mal para las personas que probablemente estén siendo agredidas o vayan a ser agredidas en el MS. Pues estos señores estaban compartiendo este texto, ¿vale? Y se estaba viendo cómo consensos dentro del feminismo que se habían conseguido y que había costado Dios y ayuda conseguirlos, este texto lo estaba tirando por tierra, y creo que es uno de los triunfos que ha tenido el Proyecto X y que ha servido de puerta de entrada para una concepción del antipunitivismo que es una bazofia, que lo que está ocurriendo en la práctica es que no se veta a los agresores a pesar de que estén haciendo movidas hartísimas dentro de los supuestos procesos de reparación, ¿no? Que muchas veces no son procesos de reparación porque no llegan ni a ello, porque no cumplen mínimos por debajo de lo mínimo, ¿no? Exacto. Bueno, por cierto, que quiero destacar que Laura Macaya creo que me parece una crack a muchos otros niveles, como por ejemplo su transinclusividad o su postura a favor del trabajo sexual, pero creo que es una rancia a nivel de esto, ¿vale? Y creo que no me parece casualidad que esté acercándose al movimiento socialista ahora mismo. Sí, ahí lo dejo. Bueno, una cosa que también un artículo que leímos para prepararnos para este programa, que es en El Salto, si no me equivoco. Sí, lo tengo aquí delante. ¿Quieres explicar eso un poco más? El artículo se llama El feminismo punitivista no existe, sobre falacias, falsas dicotomías y cuestionamiento de la autodefensa. Lo ha hecho Feministas per la Autodefensa, que es un grupo de peña en la que hay gente muy diversa. Hay peña que algunas son amigas mías, es decir. Sí, yo también tengo colegas. Sí, ahí. Sí, está muy guay este texto. Parte principalmente de que el feminismo no puede ser punitivista porque está defendiendo a peña marginalizada y subalternizada. Exacto. Es la movida principal, y este rollito de poner el antipunitivismo como una movida contraria a un punitivismo que proponga los vetos, que como dicen en este propio texto, creo recordar, era un consenso, ¿no?, que se había conseguido dentro del entorno feminista, pues que eso no es necesariamente antipunitivista, eso es básicamente echar por tierra movidas feministas, que es lo que está ocurriendo en la práctica. Pero quiero destacar que yo me he encontrado alguna vez con peña que propone el feminismo antipunitivista, ¿no? Por ejemplo, Nuria Labao vino al aniversario de hace 2 años del ceso a Lorta y se lo comenté esta movida que está siendo utilizado por señores para no hacerse cargo de las movidas, para zaherir a peña que está queriendo vetarles, etcétera. Y también se lo comenté a otra compañera de la Escalera Caracola en unas jornadas en las que coincidí con ella en Badajoz. Escalera Caracola es un proyecto feminista muy guay que hay en el centro de Madrid, en su día en un espacio ocupado, y lo que me respondieron me parece completamente ajeno a la realidad. Lo que me respondieron es que si hacen eso, entonces no es feminismo antipunitivista. Sí, tienes razón, pero en la práctica está ocurriendo eso mayoritariamente. Es que no puedes taparte los ojos y hacer como que no está ocurriendo. Sí. Y ya está, como no lo veo, no existe. Una de las críticas con las que me quedo del artículo este del Salto de Feministas por la Autodefensa es que este nuevo feminismo antipunitivista lo está haciendo desde una esfera teórica, no está entrando en la práctica, vamos. O sea, el problema de siempre, ¿no? Y que cuando... Porque claro, o sea, todas estas... Vamos a decirlo, porque la mayoría son académicas. Sí, o sea, sí. Son académicas que están haciendo, pues eso, su carrera de académica feminista, hablando de estos temas, lo están haciendo en plan, yo qué sé, en el Salto, CTXT, o como se llame. Contexto. Contexto, gracias. En varios de estos periódicos del rollo y tal, están respondiendo a pues muchas situaciones así en plan de la prensa, de los medios así más mainstream o lo que sea. Entonces, pues tienen un altavoz muy grande para hablar de estas cosas en términos muy abstractos sin meterse en la gama de grises, ¿no? Y tampoco hablar, pues eso, de la práctica. Y una cosa que dice el artículo de Feministas por la Autodefensa es que muchas veces en sus ensayos no queda muy claro si están hablando, si están, pues eso, criticando la vía jurídica, la vía filosófica... Total. La vía sociológica, que no queda muy claro... ¿Qué exactamente están criticando? Yo, por ejemplo, pues puedo estar muy de acuerdo con las críticas de estas feministas hacia la ley del solo sí es sí. O sea, yo he leído pues varias cosas de Laura Macalle y de Nuria Lavao que estoy de acuerdo, hablando de el PSOE, por ejemplo, y cosas así, en las que estoy de acuerdo. Pero no voy a criticar igual al PSOE que al grupo de... apoyo contra agresiones de un centro social anarquista, porque no son lo mismo. Total. Y cómo se gestionan las cosas no van a ser iguales. Y esta cosa de, ay, estamos en contra de los vetos en todos los casos, o sea, es que, pues de nuevo, volvemos a las limitaciones. Desde un centro social no podemos gestionar que una persona haya violado a otra persona en plan de vamos a reformar al violador. Eso no va a pasar. O sea, si ya nos cuesta la vida mantener el centro social en pie, nos vamos a poner ahora a... Y bueno, y luego, claro, que también que lo de Proyecto X dice esto de que esto de pretender reformar también les parece mal. Es entonces, verdad, decían, es que era una jardada. Es que claro, o sea, desde ese punto... O sea, que yo creo que de alguna manera entiendo de dónde parten al principio, ¿no? O sea, yo entiendo de dónde parten de... De yo nunca he sido víctima perfecta, estoy de acuerdo, yo me identifico con Laura Macalla en eso completamente, yo también he sido una víctima muy imperfecta, y bueno, tampoco me quiero llamar víctima, pero eso, que yo la he liado y a mí me han jodido por eso también, por no ser suficientemente mujer perfecta en estas situaciones, ¿no? Pero este tipo de cosas ya se hablaban desde el feminismo. Que están llamando punitivista. O sea, esto total. Ya se ha hablado. Que no es nada nuevo, vamos. Y también estoy de acuerdo con lo que hemos dicho de que ahora, pues, yo qué sé, alguien que dice un comentario pues poco afortunado se le esté haciendo la cruz como si le hubieran dado una paliza a alguien. Y no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Pero, de nuevo, pues eso. Que hay una gama de grises, ¿no? O sea, hay situaciones en las que, pues sí que estoy de acuerdo, en plan de, yo qué sé, estas historias que pasan mucho y que es una cosa que he visto mucho en internet de, ay, es que yo no puedo estar educándote. Y esto ya a nivel, yo qué sé, influencer de Estados Unidos, que en plan que te dice que para educarte que le tienes que pagar. Que yo sé que aquí pues hacemos muchas bromas de esto, pero en realidad es en plan de, o sea, tú... Sí, si eres influencer, que estás haciendo divulgación política y tal, pues ya estás educando, ¿no? O sea, total. Que alguien venga y te pregunta, ¿puedes decir tal? Pues yo digo, bueno, pues igual yo ahora mismo no tengo las energías, pero te mando dos enlaces, artículos, que te los leas en tu tiempo y ya está. O sea, tampoco es para tanto, ¿eh? No vamos a ponernos aquí en plan de, ay, me tienes que pagar el alquiler para que te explique el antirracismo. O sea, vamos a calmarnos un poco, ¿no? Yo recomiendo leer, que lo voy a poner también en la página de Radio Malva, el texto de Nos encontramos y nos encontraremos ahí, porque desgraciadamente ha envejecido muy bien. Y es de abril de 2019. Uf. O sea, que todavía. O sea, lo que se predijo en ese texto, que iba a ser cuestionado los vetos, es lo que ha ocurrido. Uh-huh. O sea, ahora mismo nos encontramos a señores empoderados con este tema, y esto ocurre en bastantes contextos. Y como dice la peña de la Baula, muy acertadamente, que es un colectivo que trabaja temas de las masculinidades, ¿no? Bueno, lo dicen en broma. Lo dicen en broma, ¿vale? Y me pregunto quién está ahí. Ah, no lo sé. Nada tiene nada que ver con tu furia. Bueno, en uno de los talleres dijeron una cosa que me pareció muy guay, ¿no? Que es que en la broma, ¿vale? La masculinidad es lo más queer. La masculinidad es homónimo. ¿Por qué? Porque se va redactando todo el rato, ¿no? Tú te encuentras a Bertín Osborne. Sí. Y luego te encuentras a... Iba a decir un nombre, no quiero que me denuncie, ¿no? A cierto anarcomachirulo que paraba por el Ateneo hace unos años, ¿no? Cada cual tiene su estética, tiene sus normas, tiene su tal... Y ahora te encuentras a los feminilistos, ¿no? Que ahora... Bueno, que son tipos que tienen mogollón de retórica feminista detrás, pero porque se la han estudiado, pero luego son unos machirulos, unos maltratadores igual que el resto, ¿no? Su entonces, comportamiento. Sí, sí, pero es lo pero, que cuenta. Sí, exactamente, ¿no? Pero tienen una masculinidad más tal, tienen un discurso, ¿no? Han leído autoras, ¿no? Feministas. Vale, entonces te encuentras esto. La movida es, claro, lo que nos encontramos con todo este auge del antipunitivismo es, señores, para evitar que sean vetados en algún espacio, vienen con el discurso antipunitivista. Oye, es que me han dicho que soy un agresor, pero bueno, tendréis que hacer un proceso ahora, ¿no? Conmigo, ¿no? De restauración. Esta historia es verídica y ha ocurrido en Valencia recientemente, ¿vale? Sí. O sea, este nivel, ¿no? Como decían las sufragistas inglesas, a pesar de ser unas racistas, específicamente la que estoy pensando, racista, imperialista, etcétera, clasista, decía, hechos, no palabras. Total, facta non verba. Es un proverbio latino. Sí, es que es tal cual. Ya me ha corregido. Es tal cual. No es puede que... evitarlo. Ya, pero es que es latín, yo qué sé, el inglés viene del latín, ajo y agua. Pero bueno, total que... No, pero es que es así. Es que también a esto me une con... Ya, pero la movida de los vetos. O sea, como que está mal visto vetar a la peña ahora mismo dentro del entorno de feminismo antipunitivista, cuando muchas veces se están saltando, esto ya lo he dicho antes, ¿no? Pero me han lanzado más cosas, ¿no? Se están saltando acuerdos mínimos de los procesos de reparación. Automáticamente, y esto en su día, en mi proceso de reparación que he comentado antes, se puso en la práctica en el momento en el que Dani Rosanegra le saltó un par de movidas, en una de ellas, hartísima, ultra hartísima. ¿Puedo hacer una broma un poco tofuriana al respecto? ¿Te gustó cuando te pegó? Le he sexualizado muchas veces, la verdad. Lo dejo vale, ahí. Una cosa, pero... las respuestas de Piro ante el trauma no son el tema de discusión. De... Totalmente. Exacto. Quiero acabar esto ya, por favor. Vale, que lo que quería decir es que ahora mismo se está promoviendo que no se vete específicamente a los agresores, aunque incumplan las movidas del proceso de reparación, que me parece enormemente preocupante. Es como si fuera un fallo colectivo, como si fuera un drama enorme vetar al pavo, cuando lo que está generando es que la persona que ha sufrido las agresiones por este no veto del pavo esté sufriendo todo el rato, ¿vale? Esto no es admisible desde ninguna óptica feminista. Matizar lo que está diciendo Piro, que es... De momento no hemos encontrado o seguimos buscando algo mejor que ese tipo de vetos. Uh-huh. Son las herramientas que tenemos ahora también. Sí. Entonces, a mí me parece que demonizar los vetos sin presentar una alternativa viable no es ni productivo productivo en el sentido de generar respuestas, ni viene desde los cuidados. Sí. Y al final también tenemos que pensar en que el centro también de las, o sea, de reparar las agresiones machistas también viene por implantar cuidados a nivel personal con las personas con las que nos relacionamos, con los espacios, sí. etc. Entonces es súper importante todo esto. O sea, a ver, no vetar a una persona que ha hecho unas agresiones, como diría Piro, hartísimas, a nivel que la persona agredida tiene un ataque de ansiedad solo al pensar en la posibilidad de encontrarse con esta persona en un espacio compartido, quiere decir que si no vetas a la persona que ha agredido, automáticamente estás vetando a la persona agredida. Exacto. Que esto fue una reflexión que aparte tuvimos el otro día con un compi que es abogado, maricón, Maricón y abogado. Abogado, el que tengo aquí colgado. Hubo muchas bromas con este tema. Pero bueno, que al final también el antimunitivismo se basa en propuestas que salen de comunidades de peña no blanca, ¿no? Principalmente sí. De peña de pueblos originarios de Abya Yala. Sí. Con contextos, pero enormísimamente diferentes sí. al nuestro. Y son cosas que se cogen desde el occidente y se intentan extrapolar a contextos enormemente individualistas, enormemente disgregados, uh-huh. frente a que en su origen son conceptos que se emplean de manera comunitaria porque son comunidades que existen. O sea, sí. la justicia transformadora y la justicia restaurativa ocurren en contextos en los cuales, o sea, la individualidad se entiende a través de la comunidad. O sea, sí. una persona ha sido agredida, pero también ha sido agredida la comunidad entera. Exacto. ¿Vale? Cuando esto lo extrapolas a contextos de comunidades políticas en contexto occidental, en los cuales se intenta, y hay un mogollón de narrativa y de verborrea comunitaria, y está muy bien intentarlo, y está muy guay, y obtenemos beneficios de ello, ¿vale? Está súper guay. Pero hay limitaciones. Sí, hay limitaciones. En la práctica somos familias desestructuradas. Totalmente. No somos comunidades cohesionadas, homogéneas. O sea, somos familias desestructuradas y lo que ocurre es una guerra de familias desestructuradas cada sí. vez que hay una situación de agresiones, y con el antipunitivismo está pasando eso. No sirve porque no ocurre en un contexto verdaderamente comunitario. Por tanto, vetar a un pavo agresor no es un ataque a la comunidad o un posible futuro comunitario, porque tal cosa no está... Es reducción de riesgos. Sí, exactamente. Tal cosa no está ocurriendo, y de hecho, el señor agresor que está con su movida de no querer ser vetado está precisamente jodiendo a la comunidad. Exacto. Precisamente al hacer eso, exacto. ¿no? Exacto. Por tanto, creo que tiene que ser legítimo que se pida un veto siempre y que la persona que ha sido agredida haga lo que considere, ya sea pedir un veto directamente, ya sea un proceso, y si no va bien, pedir un veto, ya sea un proceso uh-huh. que luego vaya bien y que considere que ha ido bien y todo correcto. Hacer ya el sea... veto y luego el proceso. Exactamente, hacer el veto y luego el proceso. Todo es... Incluso ir a la policía, cosa que te recomiendo porque te puedes encontrar con situaciones que te violenten. Mejor el juzgado, a poder ser, que también puede ir ahí, pero hay una reducción de riesgo ir al juzgado respecto a la policía, ¿no? Pero bueno, cualquiera de estas, mal nos pese, es legítima, porque no tenemos ahora mismo herramientas reales y verdaderas y que tengan beneficios y tal, y que estén colectivizadas y que estén asumidas colectivamente y consensuadas por todo el mundo. Y consensuadas, esa es la palabra. Quería hacer la broma cuando has dicho de familias desestructuradas, me encanta, porque había un compañero, bueno, hay un compañero en Londres que siempre hacía la broma, porque en la Feria del Libro Anarquista de Londres, ahora ya no, pero antiguamente había una pelea cada año. Entonces lo llamaba las Navidades Anarquistas. Entonces, la noche antes siempre decía, ah, mira, es la Nochebuena Anarquista, tal. ¿Por qué? Porque, claro, nos juntamos ahí, pues, peña de Londres y también peña de otras partes del Reino Unido, incluso otras partes del mundo y tal, y siempre, siempre hay alguna historia. Y siempre había, pues, peticiones de vetos y tal. Pero claro, la gente pues no podía estar ahí, cinco personas en la asamblea no podían gestionar todas las peticiones de vetos que había. Entonces no veteaban a nadie y entonces pues siempre pues se liaba la de Dios. Cada año pues era una situación diferente. Bueno, hubo dos años que se repitió esto de, yo qué sé, que había un pavo por ahí que defendía a Julian Assange, entonces la gente pues se fue a gritarle, yo qué sé, estas joder. Historias. Contexto, Julian Assange, que es el de WikiLeaks, fue acusado por varias personas, de algunas afines de hecho a él, de haber sí. desagredido sexualmente. Sí. Pues alguien no sabe de qué hablamos, que a veces sí. metemos muchas referencias y la peña me ha dicho, ¡no me entero! Sí, bueno, pues básicamente, pues por ahí, por 2011, 2012, cuando estaba ahí en la Embajada de Ecuador, de Londres, ahí metido para evitar la extradición, al principio estaba metido para evitar la extradición a Suecia, donde tenía un proceso abierto por violaciones. No. Entonces, en 2011-2012, cuando tú escuchabas a algún maromo diciendo libertad para Julian Assange, las feministas lo que veían es, estás defendiendo a un violador. Que, por supuesto, todo el mundo sabía, aun las feministas que decían esto, que lo que iba a pasar, que el día que saliera de la Embajada de Ecuador le iba a coger a Estados Unidos y se lo iba a llevar por el tema de WikiLeaks. Todo el mundo sabía que está claro que iba a acabar mal por lo de WikiLeaks. Pero también, pues eso, que darle como una defensa acrítica, sí. no a alguien que pues eso, que tenía proceso, que tiene un proceso abierto por violación en Suecia. Es que en nuestro contexto es imposible discernir de las movidas. O sea, sí. Julian Assange es un buen periodista, ha hecho movidas tremendas, ¿no? Revelando datos tal, pero también es un violador. Exacto. Ya está. Una cosa quita otra. Y tu colega puede ser divertidísimo, puede ser muy buena persona, puede tratarte genial si eres su pareja, o puede, aunque está por ver, igual hay cosas que no ves. Cuando eres su colega, puedes pasártelo de puta madre y hacer un mogollón de rayotes, es todo muy divertido. Y también es un agresor sexual. Sí. Y es tu compañero de colectivo, súper anarca, y también es un agresor sexual. Sí. ¿Vale? Que es que a la peña le cuesta discernir un montón de las movidas. Sí, ¿vale? Sí, que parece que el agresor es el tipo que hay en la esquina que cuando vas por la calle a solas te acecha y te va a violar, ¿vale? Y no. O sea, eso ocurre en un porcentaje enormemente reducido. De hecho, la mayor parte de las agresiones, creo que era el 70%, 80%, ocurren en entorno familiar, entendiendo a la pareja matrimonial como familia. O sea, momentos básicos, puntos básicos del feminismo, peña. Que parece que se nos han olvidado. Vale, nada, no, se me ha ido, perdón. ¿Cree que hay? Sí, nada, yo para... Sí, vamos terminando ya. Sí, llevamos 2 horas. Sí, ya, yo me tengo que ir a comer. Vale, a mí hay como una cosa que lo hemos comentado antes de empezar el programa, que también me interesa que pongamos como sobre la mesa, ¿no? Que es... ¿Qué pasa cuando no queremos denunciar? O sea, ¿qué pasa cuando no queremos la vía institucional? Exacto, tomar esa vía, que a mí me parece súper legítimo, y también me parece súper legítimo que la peña lo haga porque puede tener unos beneficios estratégicos muy claros. Pero este juicio de por qué la gente decide no denunciar, por qué la gente denuncia, y qué pasa cuando tú denuncias y eres una persona de la disidencia sexual y de género. Es decir, si tú eres una persona no binaria y vas a denunciar, me da igual, al juzgado, al hospital, a lo que sea, a tu doctora de cabecera, ¿vale? Haces que se active el protocolo en cualquiera de los estadios. No se te va a respetar porque tu identidad no se reconoce ni a nivel legal, y ahora estamos empezando a reconocerla a nivel social. Y esto, cuando hablamos de que las leyes trans no incluyen a las personas no binarias, todas estas cosas las tenemos que... No es solo que yo me pueda cambiar el género en el DNI, que al final es una cosa más performativa, es que si yo necesito una ayuda específica, se me trate por la identidad que yo tengo y no tenga que pasar por otro proceso violento de hacerme un auto misgender, de disfrazarme de un género del que no soy. Y que tenemos que entender también por qué mucha gente no quiere pasar por estos, o sea, por procesos institucionales. Y aquí estoy hablando de ser una persona no binaria, también pues porque yo lo soy y porque yo me he visto en ocasiones con una situación así, y es una de las cosas, aparte de muchas otras, que me llevarían a no denunciar. Pero también hablo de peña migrante, peña disca, como un montón de cosas, ¿no? Como todo el mundo que no sea una mujer cisetero española blanca. Bueno, pero incluso para ellas. Claro, sí. No, incluso para ellas ya es traumatizante. Sí. Pero que luego te tengas que pelear para que se te entienda como persona, no sé, crónicamente enferma, como persona migrante, como tal, es un trabajo de la hostia. Entonces, no víctima perfecta. Claro. No eres víctima perfecta, algo habrás hecho, y encima es eso, tú tienes que pasar por procesos súper traumatizantes. Si tú ahora recibes... perdón. Si tú... si tú ahora sufres una agresión, no sé, sexual con X cosas, y tienes que ir al hospital, a ti se te va a hacer una cosa que va a ser invasiva. O sea, se te va a hacer una exploración que va a ser invasiva. Se te van a hacer un montón de preguntas que van a ser invasivas. Es necesario que sean invasivas para las instituciones. O sea, tiene todo un sentido que lo sean, para recoger información, para tal. Pero también tenemos que tener cuidado con esas cosas, y por eso también tenemos que entender por qué hay ciertos como colectivos que infradenuncian a nivel legal todas estas cosas. a nivel como académico, legal, jurídico, etc., sí que se tiene en cuenta que los datos de denuncias que se recogen desde las instituciones no son los datos reales. Pero tampoco creo que se esté haciendo nada desde las instituciones. O suficiente. O suficiente, exacto. Más que nada suficiente para facilitar también este tipo de procesos y facilitar que, pues, que si nosotros no lo podemos sostener, pues ya que tenemos un Estado que, bueno, no nos gusta, pero yo que sé, a veces hay que recurrir a él de forma estratégica, es que tampoco creo que se pueda recurrir a él en algunos casos. Y que es lo que hemos estado hablando, que te ponen en situaciones de más violencia, te meten miedo porque te dicen que te van a quitar a tus peques. 50.000 cosas que son horrorosas y creo que esto también hay que hablarlo. No estamos hablando mucho de que las vías desde los espacios libertarios no funcionan, ya lo he dicho antes, repito, las vías institucionales muchas veces tampoco. El problema que veo yo es que yo no veo ahora una alternativa viable a todo eso que no sea machetazo, puro y sin complejos. Una bomba gay. Sí. O sea, al final... Bombas gays para convertir a los machirulos. No, pero claro, estos cursillos de reinserción para agresores, no sé qué. Hostia, puede, o sea, si tú tienes una intención y esto se hace bien, súper, pero si tú vas ahí porque te obligan, es como los cursillos de la gente que pierde el carnet de conducir. Creo que es una de las cuestiones con las que falla un poco el antipunitivismo. La peña que agrede no empieza un proceso antipunitivista, a lo mejor porque, uy, he reconocido lo que he hecho verdaderamente y veo y reconozco la gravedad de ello y digo, voy a hacer algo. No solo para enmendar un daño, es difícil de enmendar, sobre todo pues que hay daños que, bueno, pues dejan secuelas que no se van de la noche a la mañana, o sea, estas cosas son así. Lo que quería decir es que la mayoría de las personas acceden a hacer un proceso por presión social, porque la presión social sí existe en nuestro entorno. Entonces eso es como en plan de... ¿Cómo no vas a hacer un proceso después de lo que has hecho? ¿No? Es como, ¿qué van a decir tus amigos de ti, que son los que te respaldan? Entonces, como que siento que ahí falla la cuestión del antipunitivismo, porque realmente debiéramos de partir de un verdadero reconocimiento y de un, hostia, realmente esto ha perjudicado a otro ser, ¿qué es lo que he hecho? ¿No? ¿Qué puedo hacer ahora por esta persona? Que no se da en la mayoría de los casos y que por esta razón realmente es por lo que los casos no avanzan. Y si estas personas no llegan a completar los procesos o no llegan ni siquiera a empezarlos, es porque esto no sucede. Es que no pasa. O sea, en fin, creo que esa es un poco la crítica que yo siento que hay que hacer. Es cierto que igual en muchos de los casos lo que se consigue es un mínimo de reconocimiento. Que bueno, que ni tan mal, ¿no? Porque ya que son compañeros y que están en otras luchas acompañándonos, ¿no? Pues está bien que lleguen a reconocer, hostia, pues esto tal. Pero claro, creo que no es lo mismo reconocerlo a nivel teórico y decir, hostia, pues estos hechos están tal, que a un nivel como más interiorizado, y siendo consciente de la repercusión de estos hechos. Sí, lo que al final llamamos coloquialmente trabajárselo, ¿no? Efectivamente. O sea, porque es eso, o sea, reconocerte como persona agresora es como abrir una, o sea, es como poner las llaves para abrir una puerta. Pero tú tienes que abrir la puerta. O sea, sí, y andar ese pasillo, paso. Claro. Es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque es lo mismo que a ti te digan, oye, estás siendo racista. Hostias, no queremos ser racistas. No, claro. No queremos ser agresores. Entonces, como no queremos esto, pues en lugar de decir, hostias, si me están diciendo que soy racista, pues voy a ver en qué punto, ¿no?, he hecho algo que ha sentado mal a esta persona, ¿no? Uh-huh. Que creo que es lo que debiera de pasar, pero en lugar de eso, como que la respuesta es en plan de no, yo que voy a ser racista. Entonces, creo que este tipo de reacción que vienen a través del reconocerse en palabras que quieren decir cosas que de entrada, por ser anarquistas, feministas, anticapitalistas, lo que quieras, pues como rechazamos, pues al mismo tiempo nos impiden el poder tener la humildad, ¿sabes? De decir, hostias, ¿qué he dicho o qué he hecho? Voy a revisármelo, voy a ver, pues yo qué sé, las otras personas que forman parte de mi círculo, cómo están con lo que yo he hecho. Sí, tener cierta receptividad y autorreflexión, ¿no? Sí. Y no ponerse a la defensiva. También, claro, o sea, hay una cosa que... A ver, espero estructurar esto bien, ¿vale? Para que no suene un poco raro, pero también las personas que agreden la mayor parte de las veces son hombres. Hay una serie de mandatos patriarcales que hacen que sea muchísimo más difícil para un hombre reconocer, es que el concepto de culpa no me gusta, pero para que nos entendamos, hace mucho más difícil el reconocer que has hecho algo mal, que has pasado una línea roja, de lo que puede pasar como en todas las personas que no somos hombres. Es una cosa de educación, es una cosa patriarcal y es una cosa que es muy difícil de desmontar, pero precisamente por eso, como lo que estaba hablando de Piro, con los acompañamientos, por eso también se hacen acompañamientos a las personas que agreden. Porque como hombre hay una deconstrucción de la masculinidad muy fuerte cuando tú te tienes que reconocer como persona que ha agredido, ¿vale? Entonces es un proceso que yo entiendo que cuesta muchísimo, pero es que hay que hacérselo, porque si no, no estás... Como estos que es que una colega ligó con un pavo por Tinder que le dijo que él estaba muy trabajado en temas de feminismo, ¿no? Pues el trabajado. Que nos viene genial para nuestra última canción. La respuesta que un hombre cis como está acostumbrado a adoptar, me parece, es que frente a la violencia se resuelve con violencia. Totalmente. Yo creo que no pasa entre otras identidades de género, ¿sabes? Es como que igual las respuestas como que son más de bueno, vamos a ver de qué manera lo gestionamos, cómo hablamos, cómo tal, ¿no? Pero ellos no, ellos respondo violencia con violencia. Entonces, si ellos se sienten agredidos al decirle has sido agresor, no has violentado a alguien, entonces la respuesta suya necesariamente primera es violenta. Va a ser violenta. Y por eso también toda la gente que no somos señores, no somos muchas veces que tenemos que estar pensando y buscando soluciones en estas cosas, o sea, en parte, sí, como de cuidados hacia nosotros, pero también hay que hacer como, o sea, que los hombres se gestionen como esas vainas entre ellos. Ahí está. Y que pues luego, pues nada, machetazos entre ellos y problema resuelto. Es broma, ¿vale? Antiprotivismo. Que no me denuncie ninguna asociación de padres divorciados. Sí, total. Yo, Peña, estoy a favor de los tribunales populares de la Guerra Civil en los que le sacaban a la Peña a las afueras de la ciudad y les metían 4 tiros. Ahí lo dejo. Programa de humor. ¡Qué divertido! Y en el culo un tumor. Tengo hambre. Nada. Espero que nos veamos. Podría hablar más, pero tengo hambre. Este tema puede dar para hablar, vamos, horas y horas. Sí. Pero bueno, la radio nos van a matar, ¿eh? Porque no sé cuánto tiempo va a quedar este programa, pero no sé si voy a conseguir reducirlo de 2 horas. Bueno, tengo muchos M's, ¿eh? Así que ya. Algo igual. Bueno, pues ahora la canción para cerrar el programa es de Ursidae, que es una banda de raperas de Vallecas, que mola bastante, os recomiendo bastante esta banda. Vallecas con K. Vallecas con K, por supuesto, siempre es con K. Exactamente, Vallecas tiene que tener K, porque si es Vallecas con C, es españolismo, es ayusismo. Sí, totalmente. Pues nada, Ursidae es una banda que mola un montón, ¿eh? Os recomiendo un montón el álbum de esta canción. Y no sé si han sacado alguno más, pero molan mucho, ¿eh? Es una banda de raperas feministas. Y la canción se llama Femilisto, que es como llaman a esta fauna de hombres supuestamente aliados feministas que luego son agresores. Y hasta aquí. Ojalá nos veamos en la fila alternativa, a ver si hay fuerzas para sacar un programa allí en diferido, porque no se habrá directo este año. Y hasta el siguiente. Hoy era el programa 155, por cierto. Por el culo te la hinco. Sí, como el artículo 155. Y hoy es 13. Hoy es martes y 13. Como el programa de radio. Digo, de radio, como el programa de la tele. Bueno, pues sí, hoy es martes 13 de mayo de 2025. Por el culo te la hinco y me tengo que ir a comer, que yo en una hora me voy a currar. Pues sale. Shakira la. Shakira la la la. Oh, ay, me muero. A ver, una cosa es el feminismo y otra cosa es pasarse. Hola, nenas. Soy un aliado feminista. Yo ya me he deconstruido totalmente. Soy como vosotras. Yo me pensaba que ya lo sabía todo. Yo me decía, los machos los controlo. A mí ya no me la cuelan. Mira, prima, en esto del amor voy a crear escuela. Lo estoy haciendo diferente. Todo moderno de la nueva corriente. El que quiera conmigo va a ser deconstruyente. Todo revisadito, para hacerlo con el cuerpo, para hacerlo con la mente. Yo y le vi, compañera, yo le vi. Se reconocía como tipo cis. Yo le dije privilegios, él me dijo sí. Y así caí, en su brazo me rendí. Pero es que estaba en todas las manis, estaba en todos los foros, ahora lo entiendo, hablaba mucho y hacía poco. Que me la ha colado, que me la ha colado un feminista. Nos hemos organizado en todas las redes, en todos los sitios. Si tus agresiones tienen más de 100.000 vistos, que te la has creído, que te la has creído feminista. Te ha salido mal el timo, se ha enterado todo Cristo. Y pobrecito, ahora nos regalan lágrimas de macho herido. Vienes a la mani, tienes camisetas, has leído libros, me importa una mierda. Si en lo privado todo eso, ¿dónde queda? No sabes poner ni una lavadora prenda. ¿Y qué me dices de tus amigos? Cánticos machistas cada domingo. Tanto postureo y no puedes corregirlo. No vaya a ser que digan que no eres tan machito. Y luego sin pudor pasas la revista. Tratas a mis amigas como malas feministas. Para hablar de mis colegas mejor lávate la boca. Por ponerte pero seguro me llaman loca. Y yo que tú miría con cuidado. Si rajas más de mí ellas se ponen de mi lado. La competición hace tiempo superamos. La sororidad es el que mal que jugamos. Si no, no, no la vuela más feministo. Tu nombre va a rular, vas de algo que no eres. Y eso está muy feo. Más de una de nosotras te trató de compañero. Ya aprendiste el discurso, lo has usado de trofeo. Ahora llora tu ego, no te esperabas que se te acabara el juego. Si es que tú solito te has quemado por jugar con fuego. Que en la lucha feminista ellos no son el sujeto político, sino el sujeto opresor. Que el sujeto político de la lucha feminista somos nosotras y nosotres. Y que para que les consideremos aliados, lo primero que tienen que hacer es mirarse sus privilegios. Que me la ha colado, que me la ha colado un feminista. Nos hemos organizado en todas las redes, en todos los sitios. Si tus agresiones tienen más de 100.000 vistos, que te la has creído, que te la has creído feminista. Te ha salido mal el timo, se ha enterado todo Cristo. Y pobrecito, ahora nos regalan lágrimas de macho herido. Que me la ha colado, que me la ha colado un feminista. Nos hemos organizado en todas las redes, en todos los sitios. Si tus agresiones tienen más de 100.000 vistos, que te la has creído, que te la has creído feminista. Te ha salido mal el timo, se ha enterado todo Cristo. Y pobrecito, ahora nos regalan lágrimas de macho herido.